fuego en la sangre. Es un grito liberador. Vorterix Rock es el espíritu del rock. En Vorterix.com tenés las historias y las tapas de los discos sobre los que venimos hablando esta semana. Son historias que están en el libro a todo volumen. Historias de tapas del rock argentino se llama. Lo hizo Sebastián Ramos. Y hoy, y ahora, te voy a contar un poco la historia de la tapa del primer disco de Dos Minutos, Valentín Alsina, que fue un fenómeno comercial, popular, social en su momento. Una banda y un disco que cambiaron un poco el rumbo de la música argentina y le dieron lugar a otro tipo de artistas, otro tipo de músicos, con otro tipo de orígenes y propuestas. En esta pequeña historia, Mosca, que tenía 27 años ya cuando debutó con Dos Minutos y este primer disco, Valentín Alsina, cuenta que de alguna manera estaban inspirados en el rock argentino tipo Manal, por estas historias barriales, suburbanas. Ellos querían dejar en claro que eran del sur, del Gran Buenos Aires. Y de hecho las canciones hablan de eso y de sus experiencias de un barrio obrero. Eso es lo que dice la canción, Valentín Alsina. Hace referencia al barrio obrero. Son 15 temas, 28 minutos, nada más. La foto de la tapa es el puente Uriburu. Es una foto en blanco y negro. Ellos están después en la contratapa en la estación de Puente Alsina, en la estación de tren, de ferrocarril. Es la foto que se ve de los músicos que formaban parte de Dos Minutos en esa época. Y cuenta Mosca que le parecía raro que una banda en ese momento le pusiera el nombre de un barrio a su disco, pero ellos se lo sintieron así. Según cuenta Mosca, tiene un espíritu del punk rock de los 70 y les pareció que se tenía que llamar así, con una tapa en blanco y negro. Dice además que el puente Uriburu es fachero, es el más lindo que hay en Buenos Aires. Y lo cruzaron tantas veces, cuenta tantas historias, que les pareció que era algo emblemático, y de hecho lo fue. Así quedó marcado ese disco en la historia del rock y del punk rock en la Argentina. Que era un lugar emblemático por el que ellos habían pasado tantas veces y que los representaba entonces. Dice Mosca, tengo recuerdos de peleas, de bardos, de una vez me caí del puente en estado calamitoso, cosa que no me extraña. Hemos visto a Mosca, creo yo, más de una vez en estados calamitosos. Y por eso eligieron debutar con este disco que se llama como su barrio, Valentín Alsina, y que en la portada tiene este puente, Puente Uriburu, que fue cambiando de nombre según el paso del tiempo y fue siendo remodelado también a través de los años en la Argentina. En el puente hay una figura que no se ve del todo en la tapa del disco, pero es la figura de un escudo del barrio, la imagen de la iglesia de Pompeya, el puente, un farol, un bandoneón, un árbol y un intelectual estrechándole la mano a un obrero. Todo eso tiene Valentín Alsina, el debut de Dos Minutos. Yeah. Estamos en los 90, estamos contando historias de tapas de discos del rock argentino. Recién pasaba Valentín Alsina, un clásico de dos minutos. Estas historias están en el libro A Todo Volumen, de Sebastián Ramos, Historias de Tapas del Rock Argentino. Seguimos en los 90 con bandas que cambiaron la historia de la música. Y en este caso escuchamos a Los Brujos con su último disco, Guerra de Nervios. Sí, cuentan ellos que la portada está inspirada un poco en los afiches de las películas Clase B y sobre todo en La Guerra de los Mundos, de Orson Welles. La idea era reproducir un poco aquella estética de las películas que los que tenemos más o menos la edad de Los Brujos veíamos en los sábados de Superacción, ¿sí? Cuando todavía no había cable. Los sábados a la tarde te daban películas de ciencia ficción en blanco y negro en general. Y la portada del disco, que tiene a ellos disfrazados, como siempre subieron a tocar en vivo, los muestra en un lugar, en una escenografía parecida a La Guerra de los Mundos. Cuentan ellos que la tapa del disco está inspirada un poco en un intento por regresar al primer disco de Los Brujos, de Fin de Semana Salvaje. Ellos venían de editar un disco oscuro y de brujería, como lo describen, que es San Cipriano. La habían pasado mal, así se sentían. Dice que hacían brujería sobre el escenario para elaborar los conciertos. Y en este disco, el último de ellos, Guerra de Nervios, intentaron recuperar un poco el espíritu de los inicios de la banda cuando eran más divertidos. Fue un disco conflictivo, fue un disco que tardó muchísimo en grabarse, se pasaron de horas y horas y horas y no obtuvo el resultado esperado. De hecho, como no fue un suceso, la banda terminó separándose después de la edición de ese disco. Otro de los afiches que aparecen en el arte de Guerra de Nervios es uno de Godzilla, inspirado en el afiche de la versión original japonesa de Godzilla del 52. Están ellos, los integrantes de Los Brujos, huyendo de Godzilla. Y la inspiración también había venido de Ed Wood, sí, aquel famoso director de cine clase B que tuvo su película. También me refiero a la historia de su vida. Johnny Depp fue Ed Wood en esa película. Y ellos también, inspirados en esa escenografía, en esa estética, idearon la tapa de Guerra de Nervios de Los Brujos. Olmedo. Eso es una grabación del año pasado, ya contaron lo de dos minutos. Ladris, dice alguien acá vía Twitter, y te voy a responder con la altura que tu tweet merece. Escuchamos recién en la apertura dos canciones, una de dos minutos, Valentín Alsina, otra de Los Brujos, Agua Viva, y yo aclaré oportunamente el lunes, ayer, y lo hago hoy una vez más, que esta semana, debido a que es una semana recortada por el Pepsi, estamos repitiendo estas historias que valen la pena, que salieron al aire el año pasado, que forman parte de un libro que tiene la historia detrás del arte de tapa de muchísimos discos del rock nacional, que se llama A Todo Volumen, y que había decidido hacer esto porque, en lugar de utilizar un libro solamente para tres días y cortar las historias por la mitad, preferí repetir algo y retomar la semana que viene. Así que, solamente estamos aguardando tus disculpas con la altura necesaria. Mi viejo. Retiro dicho. Digan dónde se pueden conseguir los libros de los que hablan. En las librerías, mi viejo. ¿Qué más quiere el oyente? ¿Sabes que yo a veces pienso que el oyente quiere que vos le compres la entrada, se la lleves a la casa, lo pases a buscar el día del concierto y lo invites a comer? Sí, sí. Tenés que leer el libro antes de ir a dormir. No te olvides la remera del concierto, regalársela. ¿Dónde se compra un libro? En una librería. Y si no, averigua. Si no, vas al Parque Centenario. Googleá el nombre del libro, fíjate dónde se consigue, en Mercado Libre. Dicen que en internet está casi todo. ¿Qué querés que te averigüe yo, mi viejo? 4-2 Francia. Pero a lo mejor no tiene internet como básquet. Entreguen el nombre del telonero de Maiden o va a correr sangre. No está definido todavía, hay opciones. Tengan en cuenta que esto no tiene mucho margen de maniobra, ¿sí? Rock in Rio, ¿qué bandas hay en Rock in Rio? Claro. Una de esas bandas puede ser soporte de Maiden o acompañar a Maiden. Meten un cubilete, tire lo que sale más, ¿sí?, o menos. La gente pase por otro lado. Se hace Rock in Rio en septiembre, se hace Rock in Rio en Brasil. Las bandas bajan a Buenos Aires y son bandas que forman parte de ese festival, así como el Pepsi incluía bandas que tocaron en el Lollapalooza de Brasil. No tiene demasiada vuelta el asunto. Viene Nickelback, todavía no se sabe nada de Nickelback. Acá alguien que dice que elige Sabbath por sobre Maiden. También viene Alice in Chains a Brasil, así que puede ser una banda. Está Avenged Sevenfold en Brasil, puede ser una banda. Sí, otra vez. ¿Qué pasa con Foreigner? ¿Vamos a ir al final todos? No cuente conmigo. No, yo no puedo. ¿Tampoco? ¿Cuándo era? No. ¿El lunes? ¿No? Martín quería ir a ver a Foreigner con Willis y con vos. Sí. ¿Cuándo es, Martín? El lunes. ¿Este lunes? ¿Domingo o lunes? Mañana. El 7 es, el domingo. Domingo. El domingo. ¿Hiciste algo? No. Gracias. Mirá que es un teatro difícil la gestión, ¿eh? Porque el teatro, si no puede estar de Dorapa. ¿Dónde es? No saben nada, ustedes me dan vergüenza, son peor que los oyentes. ¿No querés también que te averigüe dónde es, que te consiga las entradas y que te mande un remis para buscarte a tu casa? Daniel, cantale una canción. ¿Vos serás Redín? Es la... Ya, poné ahí, averiguame. Está, 7 de abril, Gran Rex. 7 de abril, estamos en el horno. Domingo, sí, Gran Rex, de parado dormiste. La novia de Gary Clark se llama Nicole Trunfio y está más buena que comer pollo con la mano. Ya con ese nombre. Vamos a buscarla. Nicole Trunfio. Ni la quiero ver, dice acá. Trunfio. Uy, la zampuja. No, da vuelta la... Olmedo es igual a Jim Parsons de Big Bang Theory. ¿Cuál es Jim Parsons, Willis? ¿Qué personaje hace? Olmedo. ¿Taylor? ¿Jason? ¿Brandon? Aparte te mandan un interracial ahí. Te vuelve loco. ¿Sheldon? ¿Sheldon es el... ¿Es el gordito o el genio? No, el genio, el más excéntrico, el más raro, el alto. El principal. ¿Me parezco físicamente? Sí, ponele. Intelectualmente, es un honor que me digas. El actor que nunca se va a poder sacar de ese personaje. Sí, pusiste contento. Sí, obvio. Te cambió la cara. Sí, es un genio. No, en la serie obviamente es como una de las mentes más brillantes del mundo, prácticamente. Lo tomo por ese lado, gracias. Nicole Trunfio, terrible, ¿no? Nicole Trunfio, un interracial ahí, digno de ver, ¿eh? Quedarán entradas para comprar en el teatro cerca de la hora del concierto, no me lo quiero perder. Si estás hablando de Gary Clark, te vamos a averiguar, porque hay tantos conciertos que no sabemos a cuál estás haciendo referencia. Tengan en cuenta cuando tuitean algo que por ahí uno lo lee minutos más tarde, ya se olvidó de qué estaba hablando en ese instante. ¿Qué más dice por acá? Bueno, los horarios de No Te Va a Gustar ya los dijimos y son estos. Sí, es en Costanera Sur, en el mismo lugar en el que se hizo el Pepsi. Acá esta gacetilla dice 16 horas puertas, banda invitada, 4 pesos de propina a las 20, No Te Va a Gustar, 21 horas puntual. Sí, todos los ingresos son España 2200. Se van a vender tickets el día del show en la boletería ubicada en España y Rawson de Delepiane, frente al monumento de Lola Mora, a partir de las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Sí, se van a vender entradas mañana, día del show, en España y Rawson de Delepiane a partir de las 12 y hasta las 8 de la noche. Para las personas que adquirieron sus entradas por internet o teléfono y aún no las han retirado, podrán hacer el retiro de las mismas el día viernes 5, o sea hoy, de 12 a 18 por la boletería del predio. Es importante el retiro anticipado para evitar demoras el día del show. Correcto. ¿Está claro? Sí. Eso es, no te va a gustar. Llegan 19 mensajes más que hacen referencia a... 4 pesos de propina, ¿es la nueva banda favorita de Gallo? ¿Por? ¿Por la propina? ¿Por los 4 pesos? No dejo propina. Nunca. ¿Van a regalar entradas? ¿De qué? Casi nunca. ¿De qué? ¿De Maiden? ¿De Saba? ¿De Metallica? ¿De Gary Clark? ¿De todos, te va a gustar? ¿De las pelotas? ¿De qué? De Foreign. Me quedó una depresión. Grande Olmedo enojado, volvió el viejo Olmedo de la noche, dicen por acá. Ahora lo actúo a ese. Terrible remera, Olmedo, lástima que viniste con los cables cruzados. Beyoncé o Sepultura es el soporte de Maiden. Tengo unas entradas... tengo unas ganas de saber quién será el que está con Maiden. ¿Habrá una entradita perdida para Down el jueves que viene? No, Down está, creo yo, sold out, ¿eh? Joder, Olmedo, qué mala onda tienes hoy. ¿Por qué no salís del teatro y la dejás afuera? Actuando, señores, no sean bobos. ¿Vamos con las remeritas? ¿Te compraste esa también? ¿Cuántas te compraste? Sí. Una más off the cloud. Estás loco, ya te gané. Con la primera ya te gané. Ganaron caminando. No, sí, tranquilo. Olvídate. Todavía, para que le estoy respondiendo un tuit a un oyente. Anda la puta. ¿Es el que te hizo tener los cables? Es otro. ¿Para qué se lió? Apreté cualquier botón. Órale. Ahora te respondo, mi viejo. Vamos con las remeras. Sí, bueno, me quedan todavía 37 remeras de Kiss que no traje. Así que acaba una que está muy buena. Es el viejo escudo de la Kiss Army, pero con otros colores, ¿sí? Sí. Para aquellos que están viéndonos en Vortex.com, ahí tienen. Para aquellos que están escuchando el 103.1, es el logo de la Kiss Army. Sí, esa especie de parche, de escudo. Kiss arriba, Army abajo. Colores, el fondo negro en la remera y los colores del escudo, blanco, azul y rojo. Hay un águila también ahí, medio ramonera. Hay estrellas. Muy linda remera de Kiss, la más linda lejos de las que están hoy acá. No, de ninguna manera. Igual, tarea para lograr una semana sin remeras de Kiss. Tenés que proponértelo y lograrlo. Para mí tiene una adicción. Eso lo diga, ¿no? Che, ¿no vino la comida? No lo ayudes. ¿Sabes que no? Hace 2 horas la pedimos. ¿Sí? ¿Llegó? ¿Ahí? Sí. ¿Pero qué me gano? ¿Lo puedo hacer, pero qué me gano? No, nada. Pues, liberarte de esa adicción. Es como el cigarrillo. Bueno, la semana que viene no traigo ninguna remera de Kiss. Espero acordarme. Tengo problemas de memoria. No va a cumplir. No. Esta es la mía, es de Kiss. Kiss Army, el escudito. ¿Vos no? Acá estoy. Es una remera de Noel Gallagher's High Flying Birds. Una remera roja que tiene una especie de cuadrado estampado. ¿Esa es la tapa del disco? No lo recuerdo. Primer disco. ¿Es la tapa del disco? Sí, sí, 2011. La tapa del disco. Sí, está Noel ahí mirando a unas chicas en un auto descapotable. Willy dice que no. Estoy a mí no me suena que sea esa. No es esa la tapa del disco. Ahí viene corriendo Willy. Hermosa la remera. Se indignó Willy. Me parece que no es la tapa del disco, que tiene razón Willy. Estuve a punto de comprarme el agua, ¿no? Otra que dejé pasar. ¿No había talle? No, no, después dudé y compré otra. Después cuando la compraste vos ya me anulaste. Yo creo que ustedes se dejaron llevar por el bajo precio de las remeras y no por la hermosura de las remeras. No, son muy lindas. A mí me gusta la que tiene Washington. Y en casa tengo a Messi todavía. Yo gano caminando, pero... Roja. Roja, lindo color. Claro, no hay más. No me gusta el cuadrado. Si hubieras... Hubiera sido más... El cuadrado da como viejo, ¿no? Antes, ¿te acuerdas las viejas remeras que se estampaban en Taller 4? ¿Y sí, no me gusta la mucho, bueno, perdóname. La gente está emocionada. De corazón te lo digo. Vas a ver, la gente me banca. No es por esta tonta disputa. ¿Te la presto, Mili, para mañana? Lindo tema este de Noelio. Es un capo. Y bueno, acá está la ganadora, ¿no? Ahí está la tapa del disco. No es esa la remera de Guas, no es otra. La remera de Guas no la pueden ver en Vortex.com, ¿eh? Sí, menos mal. Esa me gusta más que esa. No lo hubiera comprado. Así me traes esa remera así, negra, con ese verde y esa foto de Noel difusa, y esa me la comprado. La de Skrillex tendrías que haber comprado. No, era... Sí, no la era Skrillex, fea, estuve no era a punto de comprar. Era horrible. No, estaba era horrible, buena. Era horrible. Había dos motivos. Horrible los dos, eran espantosas las remeras de Skrillex. Solamente porque era de Skrillex. Cuando era chiquito compraba eso solo porque era Skrillex y decía, ay, quiero tener la remera. Horrible. Envejecí. Volvió el viejo Olmedo. Sí. Hoy está mal, ¿eh? Quedan entradas para Symphony X, ¿sí? Entradas para Down creo que no quedan. Averiguamos, Willis, por favor, con Carna si quedan tickets para Down. Tengo entendido que no quedaban, pero bueno, ya te lo vamos a informar. Gustavo, ¿tenés alguna remera de Kiss de la época sin maquillaje? No. Olmedo, poné un tema que te gusta y vas a estar más tranqui. Dice por acá, quiero una entrada para Foreigner. Dice otro por acá. Nosotros también. Comprela, mi viejo. Vamos con Gallo ahora, que tiene una remera de Slayer. Una de las mejores bandas de metal de la historia de todos los tiempos, mundiales, universales y planetarios. Un dibujito clásico, ¿no? La calavera con el casco. No hay banda en vivo más asesina que Slayer. La remera es negra, el dibujito clásico de un casco de guerra con el escudo de Slayer. Una calavera usándolo, una bayoneta ensangrentada, explosiones de fondo. El término banda asesina. Sí, atrás tiene una frase tremendo, que no me acuerdo qué decía. Like a disease spreading death. Correte un poquito más que no sigo. Gira un poco. Ahí. Like a disease spreading death, erasing your existence, wall painted black. Es como una enfermedad desperdigando muerte, erradicando tu existencia. Qué malo que es Kerrigan. Qué señor malo. Un gordo que me da miedo. El último Slayer, no el del año pasado, sino el último Luna Park, fue criminal. ¿Te gusta también? Criminal. La palabra. Asesina. Y el último. Me gusta más asesina. El último Obras, que no recuerdo el año, fue increíble. Increíble, ¿no? Estamos hablando de hace 140 años. No, 6 años. El único concierto más o menos flojito para el estándar Slayer fue aquel Monsters of Rock 95, me equivoco, que tenía Maiden con Blaze Bailey y no fue muy feliz. Pero la primera ya con Kiss y Sabbath en River fue asesina, y en Obras y en el Luna Park. No estuve el año pasado, pero me hablaron muy bien también ahí. Sí, en la maquinaria estuve. ¿Qué pasa, Willis? Hablé con Carna. Quedan entradas para Down. Quedan. Pocas. Pero quedan. Claro. Okay. Digo, si quieren, aprovechen, que son las últimas. Quedan poquitas entradas para ver a Down. Entonces, esto es la semana que viene. Atentos, oyentes, porque lo voy a cerrar con Mili ahora. Mili, atento, quiero cerrar un Rule Franchute para el lunes. Así que nos ponemos a trabajar. Y vamos a convocar oyentes. Hablamos con el Franchute, chicos, por favor, a ver si no tiene algún compromiso previo el lunes. Porque el martes toca Accept y quiero incluir en el sorteo, en la competencia con el Franchute, entradas y meet and greets con Accept. Así que estaría bueno poder hacerlo el lunes. O el martes mismo también. Vélez. Hoy directamente voy a por el segundo lugar. La verdad que te me saco el sombrero, Gallo, tu remera es divina. Voy por el segundo lugar, tranquilo. Linda remera. De ET, dice Aliens, pero eso es ET claramente. Sí, totalmente. Una hermosa máquina. Se quedó sin lugar para. Es linda, está buena. Está buena. Se me lo trajeron mis niños de Luritorco. Es inquietante. Ah, ¿en serio? ¿De Luritorco? Sí. Qué genio. Está buena. Es una remera negra con la cara de ET bien grande, así primerísimo, primer plano. Ojazos. Un alienígena. ¿Me ubicás las 4 posiciones, por favor, primero? ¿Para las remeras? Sí. Primero. De corazón. ¿Primero Gallo? Ah, ¿de corazón? Sí, de corazón. Ah, pensé que por no, el voto de la gente. Elección, no el voto de la gente. Tú la elección. Mía, la de Codini, la tuya y la de Gallo. Anti-Riverso. Martín. Yo. Gallo. Sí. Yo. Vos. Voy a decir los nombres para el que está en radio. Gallo, Codini, Olmedo, Guasno. Gallo. Gallo, Codini. Guasno, y la tuya me gusta, pero repetís mucho. Entonces, por eso te bajo medio punto. Okay. Es como que tu nota de concepto. Claro. Yo. No participás en Codini, clase. Gallo, Guasno. A ver qué se. No te votaste. No, él se votó yo, primero, sí. Codini, ¿te votaste Gallo, primero? Guasno. Una locura. Gana Gallo, dice por acá. El año pasado fui a ver a Slayer, lo único malo fue que después todo fue genial. Y bueno, tocaron en escenario distinto, podías haberte corrido. Lejos, la que gana caminando es la de Gallo, dejémonos de joder. La de Gustavo Abadós, Guasno, ni en el podio. Cállese. No quiero ser mal tipo, pero en la remera de Guasno entran 2 Guasnos, es decir, 4 Olmedos. Hoy ganó Olmedo, fue a lo seguro. La remera de Guasno es de Outlet. Sí, lo dijimos, compramos todas remeras en el Outlet del Pepsi. Si no, no hubiera comprado. Gana la de Gallo si dice Slayer, la de Guasno zafa por el color, la tuya Olmedo la cagó tu onda. Gallo, excelente remera. Gustavo, ¿sabes algo de la banda de Vinnie Paul, ex Pantera? No, nada que sea digno de mencionar. ¿Qué le pasa a Olmedo? Fumate uno, loco. Ustedes tienen que ver Vortex.com, ahí se van a dar cuenta que esto es una chance. Mi viejo, es la confianza, estúpido. Es un chiste, es una ironía, es un laburo, es una radio. Vamos con Perfect Circle, banda que fue a ver Milly y dijo que estuvo muy, pero muy bien en el Malvinas. Estuvieron por primera vez en la Argentina. De hecho, para mí lo más importante es que estuvo Maynard James Keenan por primera vez en la Argentina, que es el cantante también en Tool. Después, la visita de Perfect Circle. Judith, audio y video. Cabezones, Frágil, en vivo en el Pepsi 2013, audio y video. Yeah.

la remera de Wasnoy, Noel Gallagher's High Flying Birds, con la canción Also Known As What a Life. Lindo tema. Sí. Linda canción. Llegó mi primo de visita, mi primo de Miami, el que yo mencioné tantas veces, el dueño de la Harley Davidson que yo tenía hasta hace poco en mi avatar de Twitter. El lomo que tiene. Sí, no me hago el loco. Trátalo bien, Billy. Puede ser mi primo también. ¿Le haces una recorrida como haces con todos los invitados, por favor? A Mili lo agarra con dos dedos y lo corta en dos. ¿Qué? Sí, mi primo, lo que pasa es que seguís, ¿no? Ahora haciendo pesas, Martín. Sí. Tiene ahí un gimnasio en su casa. No, lo que pasa es que él es un poco más bajo que yo y era un soretito como yo cuando era chico. ¿En serio? Sí, después se le ocurrió hacer esa cosa y ahora es gigante. Es el loco Enrique de cara. Es igual. Sí, es verdad. Es ¿sí? igual. El jugador, al ex jugador. Me acuerdo de su cara, el que jugaba en River. River Independiente. Era mi ídolo. Claro. ¿Sabías que cuando jugaba en River era mi ídolo? Yo me voy a retirar, voy a los burros ya temprano, que la tarde está linda. Vamos. Te dije, en el transcurso de mi vida tuve muchas etapas de fanatismo futbolístico. Me duraban seis meses, un año. Está bien, pero que me digas Alonso, Mostaza Merlo, JJ, bueno, te creo. Claro. Pero no, Alonso también. Lo que pasa es que siempre me gustó. ¿No será el negro Enrique? No. Que juega de ocho. Siempre me gustó la personalidad de Enrique. Sí, un tipo que lo iba al frente para mí. Sí, que muchas veces era un caprichoso, pero otras tantas se plantaba. En River jugó bien, pero su época de gloria es Independiente. Buen jugador. Jugaba bien en River también, ¿eh? Era querido. Lindo lateral. Quiero que saludes a alguien, que digas hola. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Estamos comunicados con Ana, la mujer de Guasno. ¡Cobarde! ¿Qué haces cobarde al aire? Cobarde le dice a su mujer, hacemos un repaso. Ayer sobre el final del programa, Guasno contó que había una ratita en su casa, que la acercaron en el baño, que Ana, que juega al hockey, tenía un palo en la mano, y Guasno le dijo, vos que sabés pegar... Pegar. Que no, parecía una karateca, una ninja que le pifió y que entraste vos como un héroe, como Conan el Bárbaro, y de un solo golpe mataste a la rata. Juega al hockey y es karateca, entonces yo dije, es lo tuyo, negra. Yo me quedé 2 metros afuera de la puerta del baño, custodiando que no vinieran más ratones. Agarró el palo y se sentía, ¡ya, puja, ya! ¿Sostenés tu versión? A morir. Porque Ana tiene otra. Bueno, Ana tiene depende otra. Depende de ustedes a quién le creen. ¿Cuál es tu versión, Ana? Mira, la verdad que fue un día. Me contó por teléfono lo que estaba pasando en casa, entonces llego, voy a buscar a... Bueno, ya estaba León y de la guardería, y la verdad yo entré en pánico porque una rata en casa, imagínate. Ana, te interrumpo acá, discúlpame, porque quiero recordar que Guasno dijo, fuera del aire, en el Pepsi, y ayer al aire, que... Te queda grande el rol de hombre de la casa, que es un rol que no querés asumir. Enorme. Es por la eso, camiseta de Caruso en Boca. Subido a una silla, gritando, llamaste a tu mujer que viniera a socorrerte. A los gritos estaba cuando la vi. Continúa, Ana, por favor. Y perdón, bueno, hace falta me fui acá por los servicios, averiguando sobre un fumigador, todo eso, me pasaron unos teléfonos, y me metí en un negocio a comprar, no sé, una compra compulsiva de artículos de limpieza, a... lavandina, guante, bolsa, bolsito, o sea, me ve después, no sé, veneno para todas cosas, bueno. Menos mal que no apareció un dinosaurio, pues demuele la casa. O sea, que fuiste armada hasta los dientes a enfrentar a la rata, mientras Guasno lloraba en una silla. Y los veía a ustedes de allá, y dije, no, encima llega tardísimo con el recital del Pepsi, o sea, dije... Estoy sola con León, y León me miraba con una cara, yo estaba con un palo en la mano... porque no sabía dónde estaba, ya había puesto, como me dijo el vendedor, el veneno, y ella era de noche, y veo una sombra pasar para el lado de las habitaciones. Voy con el palo, lo dejo, lo tiro, se puso a llorar, no vi nada, vuelvo. A los 15 minutos la veo en el baño, voy con el palo y así me mandé como loca. Yo dije, no sé lo que voy a hacer con la rata si la veo. Matarla antes de que llegue yo, señora, era el plan. León dijo, dejá mamá que voy yo, porque papá es un cerré la puerta del baño. La dejaste ahí atrapada. Sí. Llegó Juan. Todo en silencio y escucho el ruidito de la rata y que le estaba dando a la puerta del baño como diciendo, abrime, abrime, abrime. Y llega Guasno, digo, en un momento llega Guasno, llega, tu marido, llega, tu esposo, llega. Tu concubino. Blanco, pálido, entre cansado y... No, pero, espera, perdón que te interrumpa, pero él, Guasno, a las 2 de la tarde, recién habíamos entrado al predio, cuando me contó la historia, casi se me desmaya, lo tuve que sentar en una silla, porque estaba blanco. ¿Y volviste a qué hora? ¿Dos de la mañana? Con los bichos es así. Ah, también te fuiste, ¿cierto que te...? Con las cucarachas también. 11 de la noche estabas en tu casa, ok. Bueno, agarramos así, estábamos, nos miramos, no nos hablábamos, diciendo, bueno, planes a ver qué hacemos. Agarramos, bueno, como dijo él, bien, dos palos, cerramos todas las puertas por si se llegaba a escapar, que no se vaya para la habitación, para la cocina, para el comedor donde estaba León. Y yo empecé a abrir la puerta del baño. Hasta acá conté la verdad. No estaba por ningún lado. Empezamos a mover las cositas y no se veía. Ahí sí, él corrió la cortina y la vio y me dice, esta es la ducha. Y se fue para atrás. Ok, y vos la encontraste y dijiste, bueno, acá están. Fue ella. Yo voy. Los presentó. Rata. Hasta acá conté exactamente lo que íbamos a pasar. Entonces... le empecé a dar, como dijo él, empecé a gritar como una loca, eso sí, yo gritaba para no tener miedo de... empecé a gritar y le pegaba a la rata. No le pegó nunca. La cosa es que se me movía toda y le se pude dar dos o tres y la dejé media boba. Entonces él me dijo, a ver cómo está. Y es mentira que la rata me miraba y estaba fumando, como dijo él, un habano y tomándose un whisky. Ya le había pegado un par de golpes, no le había matado. Estaba panza arriba rascándose. Acá es donde hay historias encontradas. Adelante mío, le da dos palazos, bien, que ya la rata ya no se movía muy bien. Y ahí es donde cae la rata. Ok, entonces la historia que... después se empezó a mover. ¿Se empezó otra vez? Claro, porque yo los escuché ayer, se hizo la muerta. Que yo estaba con guantes, cuando la voy a buscar, que estaba justo en el medio de la alfombrita del baño, no. Le iba a tirar todo, la iba a envolver, se me empieza a mover las patas. Todo y ahí agarré de nuevo el palo y le pegué tres palazos más, y ahí la rata ya empezó a salir. Esta parte la había sobiado. Sí. ¿Es mentira lo que dice ella? Esto es verdad. Entonces yo ahí envolví la alfombrita, ya tenía bolsa, tenía todo, la agarré a la rata con esa horrible, tiré las bolsas y la saqué a la calle. No, yo saqué la bolsa a la calle. ¿Quién sacó la bolsita a la calle? ¿Vos o el Ana? ¿Quién sacó la bolsa a la calle? Yo la saqué, sí, ella la sacó. Y me dijiste a dónde ponerla y todo. Papá la sacó, fue papá. Bueno, ¿cómo sos capaz de mentirnos a todos en nuestras caras, de mentirle a todos los oyentes? ¡Cambiaste la historia! Es un show. ¡Cambiaste la historia! La no, mató, el la dejó... El 60% es real. El 20%. El 20%. Tu mujer primero la dejó medio muerta y vos fuiste ahí a rematarla y fracasaste. Mi mujer lo único que hizo fue hacer agujeros en la ducha. Tiene 10 agujeros la ducha. La mató ella. La bañera. Porque encima después la rata se movió, cosa que vos obviaste. Y ella la mató, y ella la sacó. Bueno, porque la rata me hizo una engañifa y se hizo la... me mató y... Sos gallina. Una nena. Aparte cuando le vi que tiró la cola, que la cola era así, dije, chao. Toda tuya. Puta. Sí. ¿Sabes a quién me has acordado, Gustavo? ¿A quién? A mi padre, a Don Cuenca. Don Cuenca, mi madre me marico. Ha contado que Don Cuenca ha pasado lo mismo un día en la casa de ellos. Pero contale lo que hizo Don Cuenca ese día. Parado en la mesa, dándole indicaciones a mi madre. Mi madre matando a la rata. Extraordinario, Don Cuenca es extraordinario. Es el gurú del mundo. Una postal de lo que son los hombres y las mujeres en sus casas. Ya no hay hombres. Ana, bueno, pero gracias. La verdad, ¿eh? Gracias por contar la historia, gracias por contar la verdad y gracias por aguantarte fumarte el infumable de tu marido. No, por favor. Bueno, les mando un beso a todos. Te ganaste la entrada para ver a Down. Bueno, te mando un beso. Un beso, Ana. Era la mujer de Guasno contando la verdadera historia de la rata muerta. ¿Por qué me hacen esto? ¿Cómo puede ser que nos mienta? Escúchame, pero si después, no mentí, dije... si fuera del aire nos decía, che, la verdad que cambió un poco la historia, todo bien, pero nos mentiste. Pero no hacía falta llamar y certificar esto. No, gracias. Miguel, ¿quién te... el ruido este no? Un gran esfuerzo de producción. Mira, tercero. En búsqueda de la verdad. Sí. Me estoy arrepintiendo del que traje a este recinto. Guasno Maricón, te dice la gente. Pero sí, pero obviamente. El bambino diría, llamen a un hombre. Señor, ¿por qué diría eso el bambino? ¿Es un latiguillo del bambino? Nunca lo escuché al bambino decir eso. Mitómano. Jamás. Ahí está Guasno en la pantalla. La verdad que, sinceramente lo volvería a hacer, ¿eh? Una parte que les conté a ustedes que ella se olvidó es que posta, llegué del Pepsi y estuve entre 15 o 20 minutos en el medio del living así con ella. Pensando qué hacer. Así la contaste vos. Ahí va, Juanito, mirá. Tenemos un dibujo animado de un señor atacando a sablazos a unos bichos demoníacos. Quiero decir algo, aparte de las ratas me dan mucho asco y cagazo las cucarachas. Yo lo que creo, estoy de acuerdo, a mí... Ya las cucarachas no tanto, no, antes sí. No te las ratas sí. Las ratas sí, pero. Y si la cucaracha toma vuelo, me vuelvo. Ahí sí, cuando. Si te toca. Si te toca, te querés morir. Yo no sé de qué origen son, pero. Si te toca, te querés morir. Son por Dios. Pero digo, enfrentado a esa situación, el hombre saca valor de donde no tiene. Digo, hombre acá como raza, el humano. Sí. Saca valor de donde no tiene. Lo hice. No fue tu caso. No fue tu caso. Mujeres y niños primero, dije. El momento de abrir la puerta del baño, ¿sabes lo que fue? En el Titanic, vos te tirabas a un bote y la dejabas a tu mujer arriba. Arriba, en el barco. Yo voy a saltar en defensa de Guasno, que después de muchos fracasos tuvo los huevos de volver a formar una familia, de volver a tener una pareja estable para este tipo de cosas. Sí, la verdad que no sé hasta cuándo. Cosa que Martín, vos no. Después de este momento... Estábamos pensando lo mismo, porque Martín encontró una canción que se llama Creo que olí a una rata, o fue Millie, de White Stripes, que vamos a escuchar, y después sale un Rata Blanca, primer disco, sí, anticipando lo que va a ser el regreso el 18 de mayo en el Malvinas Argentinas. Perfecto. ¿Qué te parece? Sí, ¿ibas a decir algo? No. ¿Seguro? Sí. ¿Querés decir soy una rata? Soy una rata cagona, pero ustedes me defraudaron igual. No. ¿Qué pasa, Mili? ¿Sos un héroe? ¿Elegiste esta canción de White Stripes? Vamos con White Stripes y Rata Blanca y ya regresamos con Noticias del Día. Radio Nada. Comienzo espacio publicitario. Están los calentones. Los que se quejan todo el día. Los que a veces pierden la esperanza. Los besuqueros. Los que buscan cariño, sea como sea. Todos están esperando tu ayuda. Porque el sábado 6 de abril, de 10 a 16 horas, se llevará a cabo la primera colecta del año 2013 del Campito Refugio. Para saber qué podés donar y dónde podés encontrarnos, entrá en www.elcampitorefugio.org o búscanos en Facebook, El Campito Refugio. Los estaremos esperando en 8 puntos de Capital, Gran Buenos Aires y La Plata, para compartir una jornada llena de amor y solidaridad. Te esperamos. El viernes 14 y sábado 15 de junio, Marky Ramón en el Teatro Porteri. El baterista de los Ramones vuelve a la Argentina presentando Marky Ramón's Blitzkrieg. Marky Ramón, nuevamente en Buenos Aires. Viernes 14 y sábado 15 de junio en el Teatro Porteri. La Croce y Álvarez Tomás, anticipadas en venta. Cerca de las nubes, más cerca, Las Pelotas, por primera vez en el Teatro Porteri. Viernes 26 y sábado 27 de abril, dos únicas funciones. La fiesta pelotera continúa en Colegiales. Las Pelotas, 26 y 27 de abril, Teatro Porteri, La Croce y Álvarez Tomás, anticipadas en venta. Jauría, por primera vez en el Teatro Porteri. El sábado 20 de abril, Jauría despide su primer disco y adelanta canciones de su próximo material. Sábado 20 de abril en el Teatro Porteri, Avenida La Croce y Álvarez Tomás. Anticipadas con descuento por sistema Tiquete. Invitados desde Uruguay, buenos muchachos. Regresa a Buenos Aires desde las mismas entrañas del infierno. Cradle of Filth, 18 de abril en el Teatro Flores. Cradle of Filth en Argentina, 18 de abril en el Teatro. Avenida Rivadavia 7800, Flores, anticipadas en venta. Accept en el Teatro Porteri. El 9 de abril los líderes indiscutibles del heavy metal teutónico están de regreso. Presentó su nuevo álbum Stalingrad. Accept en Argentina. El 9 de abril en el Teatro Porteri. Federico Lacroce y Álvarez Tomás. Organiza Icarus Music. Roxy Palermo Hollywood presenta Rosa, la fiesta de los viernes que te propone que bailes toda la noche con los nuevos clásicos del rock, los himnos de siempre del rock y del pop y las nuevas tendencias del indie que se escuchan en el resto del mundo. Rosa, todos los viernes a partir de las 23 horas en The Roxy Palermo Hollywood, Niceto Vega 5542. La ruta semi vacía. No te va a gustar. El calor del pleno invierno. Sábado 6 de abril, 20 horas, Costanera Sur. Te va a gustar. Nuevo disco. El calor del pleno invierno. Nuevo show. Nuevas canciones. 6 de abril, Estadio Costanera Sur. Anticipadas, laipaz.com.ar. Invita Alto Avellaneda. Fin de espacio publicitario. Noticias de ayer. Extra, extra. Doble o nada. Escuchábamos recién White Stripes y Rata Blanca. Recuerden que Rata Blanca está tocando con su formación original o la formación del primer disco el 18 de mayo en el Estadio Malvinas Argentinas. Es un concierto Vorterix, ahí estaremos. Llevándoles todo lo que suceda en esa fecha histórica. Una vez más estarán sobre el escenario Walter Jardino, Gustavo Rowek, Sergio Verdicheschi, Saúl Blanch y el Negro Sánchez, tocando el disco Rata Blanca completo. Y después se suma Barry Larry, la formación actual de Rata Blanca, para hacer el libro oculto. Sí, esto será el 18 de mayo en el Malvinas Argentinas. Vamos ahora con noticias del día. Y esta es la noticia que me llamó poderosamente la atención. Y seguramente ustedes están al tanto. Dice lo siguiente: la barra de Boca promociona empresas con banderas electorales. No te puedo creer. Lo vi. ¿Lo viste? Yo sabía que habían. Mira, que cobraban por poner la bandera de Clarín Miente, por ejemplo. Ahí tenemos, por ejemplo, en Vorterex.com una bandera que dice Las Toscas. Las Toscas es un shopping de Canning, Ezeiza. También dice esta noticia que el sitio alimac.com.ar ha puesto guita. en la hinchada, en la Barra Brava, para promocionar su empresa. Y los gerentes de esta marca, Alimac, certificaron que así es. Diciendo eso, la publicidad, no estamos financiando a los violentos como si lo hace otra gente, ni es un negocio tan grande como el que tienen con políticos o con las concesiones en el club. No, la noticia dice que parte de las ganancias que se distribuyen entre los barras proviene de los trapitos, de la venta de comidas, de la reventa de entradas, la venta de merchandising trucho. Y de gente, ¿sí?, que paga para que le pongan una bandera. ¿Cómo no financia? Si vos pagás, está bien, hay una, entre muchas comillas, una contraprestación. Pero está financiando un, sí, grupo que... digo, no sé si de todas ilícita. Maneras, más allá de que el término sea financiar o no, le estás dando guita a delincuentes. Le estás dando, claro, guita a gente que... han armado un negocio realmente que brilla. Pero no puede existir ese negocio, es una vergüenza claro, total. Digo, una cosa es que por la fuerza ellos trabajen en la ilegalidad. Y otra es que una empresa les ponga guita, o que un partido político les ponga guita. Pero ya blanquear la situación de esta manera, no, digo, claro, capaz que soy un bobo, un ingenuo, una vez más, tratándose de fútbol, pero me llamó tanto la atención que esto se blanquee y se acepte de esa manera. Mirá es quién pone la plata. Mirá quién pone la plata. Tal. Yo nunca le podría dar dinero a un asesino para que promocione mi marca. Pero además, en algún punto es contraproducente, porque, digo, yo si tengo una empresa no quiero estar pegado con la 12, o con ni la barra de River, ni ninguna. Lo justifican diciendo eso, que con la televisión lo ven millones de personas todo el tiempo, como negocio les rinde por ese lado, pero le estás dando guita a un delincuente. Estás dando guita a un delincuente y de esa manera estás colaborando con su delincuencia. Sí, en definitiva, si vamos más a lo utópico, el club, cual quiera que sea, se pierde una publicidad y unos mangos que le entran legalmente y tenés una bandera en el, sí, claramente, en medio del lado. Yo creo que el club tendría que tomar una decisión con eso. Digo, una cosa es poner... pretender que el club tome cartas en el asunto cuando el club está directamente involucrado es como muy utópico también, ¿no? Sí, sí. Si en el club saben perfectamente cómo funciona la barra y seguramente no, están en connivencia con la por barra. Por eso, muchachos, los negocios de siempre, bueno, no me ponga publicidad porque me está cagando dos veces. Digo, yo creo que a ese nivel de diálogo podrían llegar. Y pero sea Boca, bueno, sea cualquiera. Tampoco está bueno que una marca le diga, el delincuente con vos soy yo, no dejes que otros entren en este negocio de delincuentes. Aparte, voy más lejos. El día que esa marca no quiera poner más la banderita en el medio de la tribuna, no te van a ir a buscar y decirte, che, colgala. ¿Cómo? Sí, tienes razón. El día que el dueño del shopping dice, yo no quiero poner más la bandera en el medio de la 12. Sí. Te vamos a buscar 10 de la 12 y te decimos, colgala la banderita. ¿Estás seguro que no vas a poner? Pero bueno, cometiste el primer error. ¿Eh? Claro. Yo no creo que... no sé si salís tan fácil del tema banderita. Pero el error es haber entrado, no sé, sí, si salir. Sí, claro. No, por eso. Pero ponele que el tipo después diga, no sé, a los 4 meses, dice, ay, sí, me equivoqué. Y tarde, ¿no? Yo creo que siempre como, tarde. Como el arquero que está adentro. ¿Eh? Una vergüenza más. Que hace, sí, que sea cada vez más difícil tratar de dominar, Pedro, mira, este tema de las barras bravas. Sí, como un mes parece. Con suerte, un mes. Un mes y no le comprueban nada. Sí. Bueno. Mamita. Bueno. Vamos a ir a una noticia de nuestro queridísimo Bergol. Bergol, sí, ¿qué hizo? Papa Franchute. ¿La donación? Franchute 1. 50 lucas, sí, esta la donación, 50.000 euros o dólares. Dólares, dólares. Dólares, bueno, es bueno. Perdón, te hablo, un pequeño paréntesis en tu noticia. ¿Cómo entran esos dólares acá? ¿Hay un canal, buena pregunta, exclusivo? Y bueno, capaz que se los confiscan. Se los pasan al dólar oficial, los revenden. No, le pasan el dólar soja, que es 3,50. No los mande, Bergol. Le pasan dólar oficial. Ellos revendan los dólares, hacen una diferencia. Se ganan 3 manguitos, claro, y medio por... entregan 6, venden a 9. Por 50.000, ¿cuánto es? 5 por 3, 15. Mamita querida. Bergol está volviendo loco a todos sus custodios desde el primer momento. Les rompe la barrera de seguridad. Antes de ayer terminó una reunión y le firmó un brazo enyesado a una chica que estaba al lado de una baranda. Sí. Le dijo, pará, que le voy a poner un autógrafo en el bracito. Ya no lo aguantan más. Es como Néstor cuando fue electo presidente, ¿te acordás? Se comió el camarazo y terminó con la frente roja. Hijo loco, quédese quieto. Pero el tipo podría estar viviendo en el tercer piso del Vaticano, pero los primeros días notó que había mucho, mucho lujo y le dio un poquito de asco. Entonces se quedó en un hotel, que es de 4 estrellas, no es nada pobretón tampoco. Tampoco tiene que ir a dormir. Se llama la Casa Santa Marta, que está ahí cerquita del Vaticano. Y el tema es que en estos días empezó a circular en el Twitter una foto que le sacaron desayunando, ahí la tenemos, con algunos colaboradores, y nadie sabe quién carajo le sacó esa foto. Entonces el chiste ¿Esto es un hotel? Sí, ¿dónde vive él? Ese hombre sacó la foto. Bueno, una vez más. Saquen a ese hombre de San Fermín. Pero ¿cuál es el problema, digamos? ¿No puede ser un mozo? Y no se sabe. Y bueno, lo que pasa que no está bueno que suban fotos de la privacidad del Papa en este momento desayunando o lo que sí, pero es un... haciendo. Ojo, yo no sé quién habrá sacado la foto. Digo, intuyo que tiene que ser un empleado del hotel, algo así. Sí. Y eso ya no se puede manejar. Mira, no se puede y por manejar. Por la foto como está sacada, me atrevo a decir que es alguien sentado en una mesa así, medio de canuto con el teléfono, pues está a la altura de la mesa, ¿viste? Tiene juguito de naranja, sí, una tablet. Está untando una tostada, me parece. Pero otra cosa, los vecinos del Hotel Santa Marta ya no lo aguantan más tampoco. ¿Queda en el Vaticano el hotel? Sí. Los coches del vecindario que estacionaban ahí, al lado del hotel, no pueden estacionar más porque tienen miedo de que haya un coche bomba, entonces desalojan toda la zona y el auto llévalo a la colina Olmedo, que está allá a 5 kilómetros. Vení caminando. Y otro problema más. Es que el hotel tiene un como un sistema de seguridad electrónico que hace que todo el vecindario se quede sin internet y sin señal de celulares. Tiene un jammer de internet. ¿En serio? De celular. No saben qué hacer para que Bergol vuelva a Flores y se deje de... Vuelva a su monoambiente de Flores y a viajar en el subte. Pobre Bergol, un genio. Ahí está, tranquilo. Qué bien tenías del cutis ahí, Daniel. Tienen la foto en vortex.com, sí, del Papa desayunando con... 8 años pasaron, gallo. Un séquito de 4 personas y un mozo. Se puso de moda hace unos cuantos años. What? El periodismo gonzo, eso que inventó Hunter Thompson, de donde el periodista es protagonista. Sí, que se convierte en parte de la nota. Claro. ¿No? Por ejemplo, Hunter Thompson acompañó a los Hells Angels durante varios días. Y a raíz de ahí escribió un libro, pero estuvo correcto, conviviendo con ellos. Exactamente, y sobre todo el género documental se ha metido mucho en eso. Y resulta que un chico de 26 años llamado Lee Halpin tenía un proyecto para poder ganar una competencia que le permitiera formar parte de un programa en Inglaterra que se llamaba Investigative Journalism Program en el Canal 4. Uh-huh. Parece que es un programa muy prestigioso donde hay muchos documentalistas que quieren entrar y para su programa, su documental. Entonces, el proyecto de Halpin era, por una semana, convertirse en un homeless. Vivir como homeless, comer de la basura, recibir la asistencia social que recibe un homeless en Inglaterra, pero rebuscárselas como si fuera homeless, y mientras, filmar un documental. ¿Qué pasó? Se murió congelado. ¡No! ¡Dios! Como un homeless. Al tercer día, Newcastle, la temperatura bajó mucho, 32 grados... Fahrenheit, 0 grados Celsius. ¿Cómo se murió? ¿Con cero no te morí? Y acá dice, un poco por debajo de 0 degrees. Estaba desabrigado. La nota. Pero bueno, estaba a la buena de Dios. Yo salgo corriendo y digo, aguantemos el documental acá, retomo mañana, me voy a casa. ¡Qué pavo! Morreu, no. El bueno de Lee Halpin, 26 añitos, encima 3 días. Caradura, no había llegado ni a la mitad y se murió. Y pasa que hay que estar entrenado, me imagino, para sobrevivir en esas circunstancias. Se cagó muriendo el pobre Lee Halpin, que no es esta persona que está muriendo. Este está bastante peor, aunque esté vivo. Está cuidando todas sus pertenencias. La quedó, así que no creo que veamos el documental porque no llegó ni a la mitad. Así que no intenten esto en sus casas, porque ser un homeless puede no fallar. Es cosa fácil, ¿eh? Noticias del día en Doble o Nada, estamos en vivo en Vortex, son las 3:30, vamos con Nova Baby, Black Keys en vivo en el último Pepsi, audio y video, y después Gary Clark, Ain't Messing Around. Tiene video también Gary Clark, que esta noche está tocando acá en el Teatro Vortex, ya están armando sus equipos, vamos a arrancar la transmisión el día de hoy a las 8 de la noche, así que si no tienen la entrada, vengan a ver a Gary Clark. Sí, vengan a ver a Gary Clark porque va a ser uno de esos conciertos, me parece a mí, que después será recordado. Y ¿tuviste la primera vez que vino Gary Clark? No, yo estuve. Es un boludo, mi bien. Yo estuve. No se pierdan a Gary Clark porque me parece que va a dar un gran concierto esta noche. ¿Te quedas? Al cuarto tema se va a matar una rata. ¿Te quedas o no? Sí. ¿Y por qué me haces así? Te estamos viendo, mirá que hay cámaras, Guasno, te estamos viendo. Miguelito, no, Patana. Black Keys, Nova Baby, Gary Clark, Ain't Messing Around. Vorterix.1 Vorterix.com. Ahí tenían a Gary Clark haciendo Ain't Messing Round, antes Black Keys con Nova Baby, Black Keys en vivo en el Pepsi. Gary Clark con video, y lo que tienen ahora en la pantalla de Vorterix.com es el escenario que se está preparando para el concierto de Gary Clark esta noche. Sí, con Pugliese ahí, mira vos, Pugliese ahí en la pantalla, que estará como telón, trayendo buena suerte para la presentación de Gary Clark, sus asistentes terminando de acomodar todo, amplificadores encendidos, esas luces rojas así lo indican. Así se prepara el teatro, así se prepara Gary Clark, así nos preparamos nosotros para la transmisión de esta noche, para el concierto de Gary Clark. Primera vez en Buenos Aires, Argentina. ¿Crees en Pugliese? No. Si no creo en una cosa, no, no creo en la otra. ¿Quieres hacer pisar el palito? No, digo, nunca en mi vida yo utilicé una estampita ni a favor ni en contra. Perfecto. Entiendo a la gente que lo hace, me parece que ya es casi una tradición en los escenarios rockeros. Sí. Siempre está la estampita, la foto, el póster. En donde hay un equipo conectado, siempre hay una estampita. Siempre está. Es una tradición, creo yo, casi. Lo que no entiendo es por qué le asignan un poder benigno. No sé de dónde viene. Lo que sí creo es en... ¿cómo se llama? Recién tenía la palabra y ahora se me escapó. ¿Dios? Cuando uno se llena la cabeza, digamos. Sugestión. Sí creo en la sugestión. Por eso... la mala o buena suerte. Si vos te sugestionás lo suficiente, vos mismo estás generando eso, bueno o malo. Sí. Es como el estado de ánimo casi, ¿no? Si uno es positivo, en general las cosas salen mejor. Si uno es negativo, las cosas le salen mal. Es más o menos lo mismo. Sí creo en eso. Ahí está, mira, un asistente ahí con un handy. Estamos en un primer plano. Se sube. Se te ocurre caerte ahora, ¿eh? Se cae y el mito de Pugliese se termina hoy. ¿Te imaginas? Es más, mira cómo te digo que no creo. ¿Qué te lo pido? No, a ver si se cae, a ver. También he de decir yo. Toma, payador. ¿Me puedo agarrar? Toma, payador. Te estoy contrarrestando. Mirá lo que te hago. ¿Y vos? Espejito. Mirá. Gracias a esa prueba. Tomemos. Ahí está. Mirá. Espejito. El fondo de pantalla de la notebook de Guasno. Que es una foto de Carlos con una gorrita de Telmito. Esa es la que te andaba más. Vos mismo estás comprobando que lo que yo digo es cierto. Que lo tuyo es sugestión. Porque si fuera real, no tendrías a alguien que todo el mundo considera yeta. Vos que crees en los yetas, tenés a alguien que todo el mundo considera yeta. Por lo tanto, no existe. ¿Por qué? Porque a vos esa foto no te sugestiona. Porque vos tenés una conexión positiva con Carlos. ¿Sabes que te compré todo lo que dijiste? Dejo de creer o no creer. Basta. Llamá al de los amuletos que le devuelvo todo por la cabeza. Mientras te mostramos lo que está pasando en el escenario de nuestro teatro Vortex, hay una batería Crash con el logo de Gary Clark Jr. y lindo un logo. Lindo micrófono de esos antiguos, ¿no? Sí, el otro tatoreo. Tenemos un videito que no hemos visto ninguno de nosotros, ¿no? No, ayer, yo vi cuando se registró. Ayer cuando llegó Gary Clark para charlar con nosotros, la entrevista está en Vorterix.com y también tienen una telefónica que hizo Willis en Vorterix.com con Gary Clark, que no pusimos en la radio y la pueden escuchar en la página. ¿Fue antes o después de la nota esto que vamos a ver? Después. Después entre, de la nota. Entre la nota y la sesión de fotitos que hicimos. Ahí está. Después de la nota, Mario se fue con Gary Clark y hablaron algo de su guitarra, le mostró su guitarra, le regaló una guitarra. Bueno, no sabemos de qué se trata, pero lo vamos a ver ahora en video. A ver, mis viejos. Ahí está Mario con la guitarra que tenía Gary Clark ayer. ¿Es tu guitarra favorita? No. ¿Cuántas guitarras tenés? 30. ¿Están charlando un poco? Yeah. ¿Es livianita? No entiendo más micrófonos ahí, no sé dónde está la cámara, pero se escucha más lo que dicen los demás que lo que dice Gary Clark. Sí. Le está mostrando algo sobre esa guitarra, una guitarra vintage, parece. ¿Una Epiphone? Sí. No sé, de vintage, no de tener nada. Te prestó la guitarra Gary Clark, en realidad es for me. Ahí está Gallo, ahí atrás. I appreciate it. You're crazy. Gary se mató de risa toda la tarde con Mario. Wow. Era muy linda, muy livianita. Una linda. Tiene 30 y pico de guitarra, me estaba contando. No es mucho para un guitarrista de ese nivel. Uso Telecaster y todo, pero esta es la que lleva siempre encima. Le quedan 29. Well, thank you. Yeah. You are my best friend now. No problem. No. expect something amazing. You need tomorrow? Yes, Espera algo genial. No. Bueno, mi nueva guitarra me la dio. Estaba hace días Gary Clark en Buenos Aires. ¿Sabes que me parece que se queda vivir? ¿La novia australiana apareció? La va a dejar, la deja por una Argentina. Sí. ¿Con ese nombre, no? ¿No encontraste una foto? Sí, la encontré. ¿No te la mostré? Sí, te la mostré. ¿Cómo dijimos? No. ¿Cómo es? Que se llama... Busquémosla y así la ponemos en vortex.com, la novia. Trufino, Trufano, ¿cómo era? Trunfio. Acá te la pongo. Acá está, mirá. Mantecol, ¿eh? Mario hace poco contó lo de la cábala de Pugliese. Sí, yo sé que debe haber una historia. Hasta en paños menor. Sí, que si hablamos de interracial y todo. No la había visto. Igual en esa posición, gallo. Ahí están probando. Vos te pones en esa posición, te pongo una manzana en la boca. Bueno, las imágenes que vamos a ver esta noche. Ahí se veía el estado de Texas. Gary Clark es tejano, de Austin, Texas. Ahí está la novia de Gary Clark. Muy flaca. Flaquita. Sí, tenés razón. Vestible. Me dijeron que es australiana. Tiene los pelos de Jim Simmons. En esa foto. En la capilla de Jim Simmons. Debe ser una peluca, me parece. Una bikini, linda bikini, ¿no? Florcitas, no violeta. Un poquito grande para mi gusto. Pero esa es la novia de Gary Clark. Que Gary mide 2 metros 10, así que... Muy alto, ¿eh? Alta. Sorprendió. Podría haber jugado al básquet. Sí. El murciélago a dormir. Patas, 20 minutos para las 4 de la tarde. Hacemos una tanda y ya regresamos. Jueves, 23 horas. Ciclo de cine. Vortex.com. Documentales, dramas, comedias. Todos los géneros en un solo sitio. Ciclo de cine en Vortex.com. Jueves 23 horas. Exclusivamente en Vortex.com/ciclo de cine. Vortex Rock. Espacio publicitario. Qué bueno, sí, qué bueno. Ser optimistas. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. El viernes 12 de abril, Capanga vuelve a animar el Teatro Vorterix. Capanga. Presentando Lima, más todos sus éxitos. Capanga. Viernes 12 de abril en el Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Tomás. Anticipadas en venta. Jauría, por primera vez en el Teatro Vorterix. El sábado 20 de abril, Jauría despide su primer disco y adelanta canciones de su próximo material. Sábado 20 de abril en el Teatro Vorterix. Avenida La Croce y Álvarez Tomás. Anticipadas con descuento por sistema Tiqueté. Invitados desde Uruguay. Buenos muchachos. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Dos opciones de menú. Brusquetas de pan casero, fainá, empanadas y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebida y barra de tragos. La Fachada Catering. Para consultas, www.lafachada.com.ar. 28 de abril, Zeta Pool, uno de los artistas de hip hop más relevantes de habla hispana en el Teatro Vorterix. Zeta Pool, por primera vez en Argentina, 28 de abril en el Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Tomás. Anticipadas en venta. Vetusta Morla, la notable banda española regresa a la Argentina. 10 de abril en la Trastienda Club. Entradas a la venta en boletería y por sistema Live Pass. Vetusta Morla en Buenos Aires. Es una producción de 300. La nueva canción llega a San Telmo. Rayos Láser presenta su primer disco. Martes 9 de abril, 20:30 horas. Samsung Studio, Balcarce 433, San Telmo. Reserva tu entrada gratuita entrando a www.geyserdiscos.com.ar. Rayos Láser en vivo en Samsung Studio. Presentado por Geyser. Rock BA. Semana para el show más importante del año. The Cure, 12 de abril, River. Fin de espacio publicitario. Es doble o nada, sí. tengo acá sobre la mesa del estudio una caja que llega a nombre de Guasno. Una caja de cartón. ¿Me la puedes dar, dice, por favor? Frágil. ¿Qué pediste, bueno? Con una nota. Uy. Escrita en un presupuesto de distribuidora Fassi. ¿Qué? Amigos de Doble Nada, los escuché contar el problema con las ratas y el miedo a los insectos. Acá les dejo algo para combatir a los que desde hace 7 años me permite alimentar a mi familia. Aguanten los bichos. Maximiliano, muy buena la radio, un fiel escucha de Vortex. Y te mandó, a ver, Guasno, permiso. ¿La trampera será? Guarda, no lo toques con la mano, che. Uy, Dios. Mata hormigas. Uy, cucarachas. Hay olor ya. Hormigas, ratas, ¿sí? Una serie de venenos para que te lleves a tu casa. Ana, tenés para entretenerte todo el sábado y domingo. Te descubre Bush Jr. con eso y te declara la guerra. Ahí está. Tienes más armas químicas. Atrapa roedores. A ver, es una trampa de roedores. Sí, abramosla. No te puedo. Pega trap, se quedan pegadas. Te dije. No. Sin venenos, no tóxica, desechable, descartable, práctica y segura, sanitaria. No, se quedan pegadas. Abajo del inodoro ponerlas. Toma, Guasno. Escúchame, se quedan pegadas. ¿Sabes lo que es asistir a la pegatina de una rata? Es como la tomatina, pero con ratas. Y encima la tenés que dejar ahí que se muera de hambre y de sed. Claro. La idea es buena. Tienen un aguante. La vieja ratonera te la... Te hace un desastre. Te hace un desastre. Pero dime, imagínate que se pega el primer día, pasa vos y la saludas y dices, chao, mami, nos vemos cuando te mueras. ¿Te les contaron en el colegio ese experimento con ratas que se hizo, que es muy conocido, supongo que sí? La verdad que no. Que tiraron a un par de ratas en un balde con agua. Uh-huh. Y tardaron, no recuerdo las cifras exactas, pero más o menos tardaron 20 minutos en morirse ahogadas. Después tiraron a otras ratas y a los 15 minutos las sacaron del balde con agua, antes de morir. Las volvieron a tirar y aguantaron 5 horas. ¿Sí? Uh-huh. Porque la rata tenía que no sabía que podía llegar a salvarse, se murió mucho antes que aquella que tenía fue salvada y tenía la esperanza de salvarse. Muy bueno. Con lo cual se concluye que las ratas tienen fe. Te queda pegada ahí 8 días la rata antes de morir. Si vas a escucharla sufrir. Hace la rata cuando se muere. ¿En tu casa hay bichos? ¿Tu casa que va a ser mi casa? ¿Hay bichos? Te dije que sí, hay comadrejas. No, comadrejas, pero hormigas, esas cosas. Hormigas está lleno, hay hormigas por las paredes, por los techos. Yo tengo en la cocina. ¿Sabes que hoy yo son muy difíciles de eliminar las hormigas? Eliminé, pero me aparecieron por debajo del parque. Subieron. Sí, sí, se meten en cualquier lado. Un hoyo. Se meten en cualquier lado, te escarban por todas partes, además como ahora las casas se hacen con ladrillo hueco desde hace ya muchísimos años, se instalan ahí. Claro. Se instalan ahí. Sí. Y pueden ir de arriba, abajo, atravesando, hecho, todas las paredes. Yo tengo un amigo que vive en un piso 20 y le aparecieron hormigas, claro, desde el ladrillo hueco. Pero es un bicho jodido porque además de pronto desaparecen la semana, no me hagas el ruido gallo. Y en la cocina cada tanto aparecen las rojitas coloraditas, chiquititas, que van a lo dulce. Y se te meten en todas partes también. Sí, sí. A veces incluso vienen de afuera, entran por la ventana, se meten en lo dulce y se las toman. Y cuando se equivocan de agujero, se decía la canción. Creo que la peor plaga que hay en casa son hormigas. Después hay muchos caracoles. Tenías algo en muchas, la madera vos. Muchas también, polillas, ¿no? hormigas de madera. Mm. Muchas polillas. Esa casa se te cae el primer viento, bueno, ¿eh? Y después tenés mucho pájaro. En la cancha de Tomito teníamos el grillo topo. Aguiluchos. Sí. Muchas. Carancho. Cotorritas. Muchísimas. Ah, la cotorrita. Muchísimas. Sí, llegan, no, a ser plaga. El pájaro no molesta. ¿Por qué plaga? ¿Te come las plantas? No sé qué es lo que ataca. Igual ahí va quedando cada vez menos campo. Sí. Pero hay, todavía hay mucho verde. De hecho, es una ventaja frente a las lluvias tan importantes porque al haber mucho más tierra, mucho, claro, más verde, absorbe mucho más el agua. Claro, drena mucho mejor. Vamos con un par de canciones y esto es Doble Nada en vivo en Vortex. Estamos hasta las 6 de la tarde. Hoy tenemos transmisión de Gary Clark a partir de las 8. No se la pierdan si es que no tienen su ticket. Si tienen su ticket, vengan a disfrutar. Si no lo tienen y tienen dinero, no se pierdan un gran concierto. No lo vimos nunca y ya sabemos que es genial. ¿Sí? Primal Scream haciendo rocks con audio y video y Crash Diet Generation Wild. ¿Es el clip o es acá? ¿Es el clip o es acá? El clip. El video de Crash Diet haciendo la mejor canción de su repertorio, que es esta, sí, que viene después de Primal Scream. Se levanta Bonavent. Just pull a hunchback. malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Soy tu peor pesadilla. Nada más aterrador para los amantes de la saga de Batman Arkham que los rumores que realmente no llevan a ningún lado. Hace unas semanas, los estudios de Warner Brothers habían anunciado que estaríamos viendo novedades para esta fecha, pero hasta el día de hoy solo conseguimos un nombre: Batman Arkham Origins. Esta nueva entrega, que las malas lenguas auspician para PlayStation 4 y Xbox 720 para fin de año, giraría alrededor de la llamada edad plateada de los cómics, que podríamos definir en algo más intenso que el Batman de los super amigos, pero menos psicológico que la encarnación de Christian Bale. Certero, ya que en un principio se anunció que Warner Brothers Montreal se encargaría de la nueva entrega, y los últimos datos indican que Rocksteady es quien volvería a tener los honores. Para resolver este bati misterio, tendremos que esperar a E3. Solo 6 segundos. Vine es la aplicación de moda de internet, un hijo bastardo de YouTube y Twitter que te permite postear peliculitas de 6 segundos en tu red social favorita. La aplicación ha sido descargada millones de veces, pero no ha tenido mucha suerte en lo corporativo porque las marcas no creen que sea tan fácil vender cosas en solo 6 segundos. Vine decidió tomar el toro por las astas y demostrar que no solo es fácil publicitar productos en tan breve lapso, sino que permite concentrarse en los aspectos más positivos. ¿Cómo lo demostraron? Haciendo trailers de 6 segundos de varias películas clásicas. Laburando con la empresa editora de trailers conocida como Tokio, convirtieron a Tiburón, Aliens, El Origen y hasta la clásica comedia Ferris Bueller en micropelis que se pueden disfrutar con y sin sonido. Y la moda pegó porque el director de Wolverine tuiteó su propio micro trailer. Un regreso picarón. Los gamers nostálgicos pueden ponerse contentos. Para fin de mayo tendremos una remake en HD de la aventura gráfica subida de tono conocida como Leisure Suit Larry, que vendrá acompañada de una serie de juegos de casino protagonizados por nuestro petizo y seductor Larry. Aún no hay una fecha exacta de lanzamiento, pero al after siempre vale la pena esperarlo. Más data, como siempre, en www.loaded.bg. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vortex Rock. Comienzo espacio publicitario. ¿Querés que te sobren los minutos? Pasate a Personal, usa el pack de minutos y paga solo 4 centavos el minuto. Actívalo llamando al asterisco 152. Así que ahora que te van a sobrar los minutos, llama a tu tía y pregúntale cómo anda el ciático. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en personal.com.ar. El viernes 14 y sábado 15 de junio, Marquí Ramón en el Teatro Porteri. El baterista de los Ramones vuelve a la Argentina presentando Marquí Ramón, Luis Crier. Marquí Ramón, nuevamente en Buenos Aires. Viernes 14 y sábado 15 del Teatro Porteris. La Croce y Álvarez Tomás, anticipadas en venta. Más cerca de las nubes, más cerca, las pelotas. Por primera vez en el Teatro Porteris. Viernes 26 y sábado 27 de abril, dos únicas funciones. La fiesta pelotera continúa en Colegiales. Las pelotas. 26 y 27 de abril, Teatro Porteris, La Croce y Álvarez Tomás, anticipadas en venta. Regresa a Buenos Aires desde las mismas entrañas del infierno. Cradle of Field, 18 de abril en el Teatro Flores. Cradle of Field en Argentina, 18 de abril en el Teatro. Avenida Rivadavia 7800, Flores, anticipadas en venta. Suscribite a Tiempo Argentino hasta el 25 de abril por solo 75 pesos por mes y llévate una orden de compra de 200 pesos en electrodomésticos de primeras marcas. Súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibilo en tu casa todos los días por 5 meses a menos de la mitad de su precio. Se extiende la promo. Tenés tiempo hasta el 25 de abril. Suscribite. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción válida 26 de marzo 2013 al 25 de abril 2013 o hasta 3.500 de compra local. Garbanino por un monto de 200 pesos, lo cubro primero. La suscripción incluye un descuento de 58% aplicable al precio de etapa del diario Tiempo Argentino con envío a domicilio Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires lunes a domingo durante 5 meses. Acced en el Teatro Porteris. El 9 de abril los líderes indiscutibles del heavy metal teutónico están de regreso presentando su nuevo álbum Stalingrad. Acced en Argentina. Argentina. El 9 de abril en el Teatro Vorterix. Federico Lacroce y Álvarez Tomás. Organiza Icarus Music. Buena onda. No haber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. El sábado 13 de abril, Cadena Perpetua vuelve al Teatro Vorterix, presentando su nuevo DVD y un repaso por toda su carrera. Con tu entrada, llévate el nuevo DVD de regalo. Sábado 13 de abril, Cadena Perpetua vuelve al Teatro Vorterix. Avenida Federico Lacroce y Álvarez Tomás, anticipadas en venta. Se ríe más. Fin de espacio publicitario. Son las 4 de la tarde, en un ratito tenemos Argentinidad al palo, y hablando de Argentinidad, le agradecemos a la gente de la Argentina por la merienda de hoy, ¿sí? Me gusta cuando llegan facturas, no solamente medialunas. Hoy hay medialunas de manteca, de grasa y facturas. Me clavé una recién con un tecito, una de crema pastelera. Hay de dulce de leche. Gracias a la gente de la Argentina por las meriendas de Doblonada. La página en Facebook es facebook.com/panaderias.argentina. 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia. Vamos, Crash Diet, cada vez me gusta más. Sale Tatu al lado del de Bon Jovi, dice acá alguien vía Twitter. Coincido con vos. Mario, ¿habla bien inglés? Estamos acá tuiteando con gente que pregunta, ¿por qué vengo yo a traducir notas si Mario habla en inglés? Y yo le pregunté, ¿vos estás seguro que habla en inglés? Y bueno, yes. Hay gente que está opinando y está diciendo cosas ahí, yes, vía Twitter. Arroba Vorterix es el Twitter oficial de esta radio. 103.1, vorterix.com. Vamos con una canción y ya tenemos Argentinidad al palo en Doble o Nada. En una semana que tiene que ver no solo con inundaciones y conciertos, sino también con un nuevo aniversario de Malvinas. Pearl Jam estuvo tocando en vivo en el Pepsi. Corduroy fue, si no me equivoco, segunda, tercera canción del set de Pearl Jam. Estoy haciendo memoria en este momento. Arrancaron con Release y me parece que después venía Corduroy. Y si no fue el segundo, fue el tercer tema de esa noche. Andá, tenemos audio, tenemos video. Para aquellos que pedían algo de Pearl Jam, tenemos audio y video. Pearl Jam haciendo cuarto tema de la noche. Cuarto tema, sí, lo tengo justo acá. ¿Cuarto fue? Sí. Release, Even Flow, Looking, Corduroy. Sí, sí, me acuerdo porque flow. Es el momento en donde bajé. Even Flow, segundo tema, estalla. Sí. Cayó el estadio. El mejor tema de Pearl Jam. Riffos. Menos mal que viste el mejor tema, sí, de Pearl Jam. Por eso me quedé. Acá me voy porque ya vi todo. Sí. Patán. El mejor tema lejos. Pearl Jam haciendo Corduroy. Pearl Jam haciendo Corduroy en Vorterix. argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo. Doble o nada. Otro día, y recién veíamos a Pearl Jam tocar Córdoba y en vivo en el Pepsi, y ahora en la argentinidad al palo estamos con Esteban Tríez, ex combatiente de Malvina. Esteban, ¿cómo andás? ¿Bien? Hola Gustavo, buenas tardes a la mesa. Bien, muy bien, muy contento de estar en este programa, sorprendido por el estudio y bueno, con ganas de... ¿Vos haces radio? Estamos haciendo... ¿Cómo es la radio? Entiendo que es más humilde, pero... Es más humilde y es con otro target, o sea, nosotros te enfocamos, digamos, a un público que siente la causa Malvinas desde un punto de vista... o emocional, o haber estado participando, entonces sabes que es distinto a esto. ¿Qué radio es? La FM Soldados, la 87.5, la primera del dial. ¿Y es una radio que está abocada básicamente a Malvinas? El programa nuestro. Nuestro programa, que es, no es un programa que es parte del conjunto de la radio, sino que nosotros pagamos nuestro espacio. Entonces hace 7 años que lo estoy haciendo con otro veterano de guerra, que era coronel, que hoy es coronel retirado, que era capitán del Grupo Comando 601, José Negrete. Y antes dábamos charlas en las escuelas o en distintos institutos donde nos invitaban. Hasta que un día dijimos, vamos a agregar otra cosa. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a radio. ¿Cómo se llama el programa? ¿Tiene nombre? Malvinas, su historia. Malvinas, su historia. Su historia. Entonces cada uno, vos sabés que hay muchos jóvenes también que vienen invitados, tipos que tienen un equipo, un conjunto de rock, o que escriben poesías, o que hayan escrito un libro, y por ahí tipos de 30 años o menos, o algunos poquito más, que en Malvinas no pudieron haber estado viviéndola en primera persona. Y entonces vos le preguntás, ¿de dónde te nace poder escribir? Y bueno, les nace y empiezan a exteriorizarlo así. ¿El programa es semanal? Es semanal, va todos los jueves de 6 a 7 y media de la tarde. ¿Y de qué hablan? Mira, es un magazine, los primeros 15 minutos hacemos información general. Lamentablemente por semana estamos anunciando la muerte de algún compañero que se haya caído en cualquier punto del país. O algunos eventos que se vayan a desarrollar. Esta semana obviamente hubo muchos. Vigilias, actos centrales, etcétera. Y después, a mí lo que me gusta es tener uno, a lo sumo dos invitados, para que cuente su historia completa. Entonces hay tipos que vienen muy estructurados, vienen y te dicen, no, porque yo fui coronel de toda la unidad, qué sé yo. Le digo, pará. Primero, ¿dónde naciste? ¿Cuándo naciste? Vos fuiste, sos un ser humano, tenés sentimientos. Cuando te vienen los comandos, te dicen, no, por nuestras operaciones. Le digo, ¿vos tenías mujer? Sí. ¿Chicos? Sí, tenía dos. Y ahí empiezan a quebrar y se dan cuenta que también eran humanos. También son humanos, ¿no? Digo, bueno, sacate las tiras, sacate el uniforme, sacate el casco, y empecé a sentir la guerra, a decir, ¿cómo la sentiste? Y extrañé, tenía miedo. Bueno, bárbaro. O sea, ver la parte humana de la gente, y la parte, lo que más duro fue, no el combate o las situaciones de combate en sí, sino el regreso. Entonces, hubo personas que volvieron a su unidad y fueron defenestrados. Hubo personas que volvieron a su barrio o sus casas y fueron inmuneados. Entonces toda una población de veteranos de guerra tuvo esa desmalvinización en carne propia. Entonces, bueno, ¿hoy cómo te pudiste reivindicar? ¿Qué hiciste vos para estar mejor? ¿Te consideras víctima o sos un honroso combatiente? Y así más o menos lo vamos desarrollando y son emocionantes, hay lindos programas. ¿Vos te consideras víctima o honroso combatiente? No, yo creo que lamentablemente este país, o gracias a Dios este país, no está preparado para una guerra, ¿no? Ni lo estuvo ni lo estará, esperemos que nunca más. Pero el regreso... fue cuando uno trató, nadie supo cómo recibirte. Desde el Estado Nacional, que volvimos con un gobierno dictatorial, pero pensamos que la democracia nos iba a llevar a lo más alto, y nos llevó a lo más bajo, ni la familia, ni tus amigos. Yo iba a jugar al fútbol, y yo veía que me miraban, y yo digo, ¿me querrán preguntar o no? Bueno, espero que no. Y ellos deben haber pensado lo mismo. Che, vamos a jugar, vamos a tomar algo, y listo. 20 años no hablé. 20 años después de la guerra, no hablé ni con mis padres. Mi papá había perdido a su mamá en la Segunda Guerra Mundial y sabía lo que son los ingleses, y sabía lo que no van a renunciar, y sabía cuando me despidió que íbamos a estar en algo. Cuando volví y no hablé, me dice, yo voy a estar esperando el día que quieras hablar, vas a tener acá para escucharme. Y ahora murió hace 8 años, pero por lo menos los primeros 2 años antes de morirse pudimos hablar con él y hablar mucho. Soy que te escucho decir que la Argentina no estaba, ni estuvo, ni estará preparada para una guerra. Y creo yo que una de las enseñanzas que dejó Malvinas es que difícilmente hoy un presidente pueda declararle una guerra a una potencia como Inglaterra sin que la gente reaccione. En ese momento me parece que la sociedad desconocía absolutamente lo que podía llegar a ser Argentina en una guerra, ¿no? Porque todos recordamos que el país entero, o en su mayoría, apoyó ese intento. Pero hoy sabemos que Argentina no puede ir a una guerra con Inglaterra como sociedad. No sé si estás de acuerdo en lo que te digo. Estoy completamente de acuerdo, pero yo creo que el país nuevamente apoyaría cualquier decisión que se tome sobre Malvinas. O sea, nosotros seguimos reclamando soberanía. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la batalla que ahora enfrentamos y vamos a encarar? A través de la educación, a través de la cultura, a través del diálogo, a través de la diplomacia. ¿Por qué enfocamos a las escuelas? Porque ahí van a estar los futuros gobernantes de nuestro país. No sabes en qué escuela va a estar el futuro presidente, o el futuro intendente, o el futuro diplomático que se va a sentar en las Naciones Unidas a reclamar Malvinas. Y si no sabe por qué hay que reclamar Malvinas, pues Malvinas por ahí se encara desde el año 82 y nada más. Y no, acá hay 180 años de historia antes, hay actualidad y hay futuro. Entonces decimos, bueno, hay que recuperar las islas en forma irrenunciable. Sí o sí, no hay forma de que los ingleses sigan en las islas. Que adopten las necesidades o las costumbres nuestras, perfecto. Hay que respetarlos como humanos, como humanos. ¿Ellos eligieron ser británicos? Bueno, si quieren ir, se pueden ir. Cuando tengamos la soberanía plena de las islas. No, ahí estoy completamente de acuerdo. Digamos, creo que también la gente no renuncia a Malvinas. No renuncia. Pero digo, ¿vos crees que la gente apoyaría acciones bélicas de Argentina? A eso me refería. En yo. Absoluto, está bien, disculpa que no te interprete así. No tenemos con qué. Por eso. No, hoy no tenemos. Pero hoy sabemos hay que dos no aviones que vuelan nada más. En ese momento creo yo la gente no sabía cuántos aviones teníamos o no, la sociedad. Si vos me decís, dividimos Malvinas en dos, 2 de abril, recuperación del 2 de abril, perfecto. Incruenta, no hubo ninguna baja por parte de los ocupantes de las islas. Nosotros tuvimos 3 bajas, un muerto, el capitán Giachino, y 2 heridos, y nada más. Bueno, listo, bajá la bandera británica, colgala y sal a Argentina y empecemos a negociar. Hasta ahí, yo aplaudo. Y no fue una decisión de Galtieri solamente. Ya estaba todo ese proyecto de la recuperación, la Operación Rosario, estaba prearmada en el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Lo que pasa por una cuestión social, militar y todo lo que se vivió previo al 82, obviamente que no se podía ejecutar. Pero fue el momento para decir, listo, era eso. Después vino la soberbia. Después vino la sobredosis de ansia de decir, claro, si quieren venir, que ven. Les presentaremos batalla. Claro. ¿Con qué? Ahí no miró y no midió. Desde acá es muy fácil. ¿Igual vos crees que Inglaterra hubiera negociado ahí o hubiera mandado la flota igual? No sé, pero ya el mundo lo hubiera juzgado de otra forma. Si vos tenés 500 tipos cuidando nada más y vos le mandás 25.000 hombres, y bueno, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Los vas a destruir? El mundo hubiera tenido que decir, no, pará, no entres en combate. Que fue lo que fue pasando hasta el 31 de abril, o hasta el 30 de abril, antes del hundimiento del crucero General Belgrano. Había una conversación, había una negociación, que estuvo a punto de concretarse. Ahí fue donde Margaret Thatcher decide, de una forma criminal, traicionera, hundir al crucero General Belgrano, que estaba fuera de la zona que ellos habían estipulado donde se combatía. Entonces ahí no hay marcha atrás. ¿Vos fuiste como soldado? Yo había salido del servicio militar como dragoneante. Soldado destacado. Me fui en la primera baja. Yo empecé en marzo del 81 y terminé en noviembre del 81 mi periodo de instrucción militar. Había sacado re barata la colimba. Pero 6 meses de aplicación y listo. Y me voy a casa. Y ya había empezado la facultad y había empezado a trabajar. Y después cuando te reincorporan, si fuiste dragoneante, te ponen la tira de cabo. Y para mí fue tremendo. Me ponen la tira de cabo. Y yo, no, flaco, yo no puedo darle órdenes a mis compañeros. Y de hecho, eso era un trabajo en equipo. Y éramos 15 en un equipo y era así, lineal. Pero bueno, teniendo en cuenta esto que conversábamos, ¿no? Es muy difícil imaginar a soldados argentinos porque el país, salvo en sus orígenes, no tiene una tradición bélica. Uh-huh. Es muy fácil imaginarse a un soldado de Estados Unidos porque todo el tiempo vive sí. Disfrazado de soldado. ¿Cómo es ser un soldado en Argentina? Digamos, vos no elegiste ser soldado, te tocó ser soldado. ¿Cómo es ser un soldado en Argentina? ¿Sabés que nunca me hicieron esa pregunta? Él es Megamenchi. Bien. Vos sabés que aprendés a ser soldado. O sea, cuando a vos te dan la primer posibilidad de instruirte, porque en ese momento era obligatorio hacer servicio militar, entonces vos decís, voy a perder un año. Y cuando entrás a la colimba, y esto lo destaco siempre, porque esto es importantísimo, no es como cuando vas a una escuela que vos ves que hay un nivel social muy parecido en todos los chicos. O muy alto, o medio, o muy bajo. La colimba es un muestreo de lo que es la célula de la sociedad. Entonces a vos te toca, a mí me tocaron el Pato Pérez, que era instructor en el año 80, pintor y guitarrista, era un bohemio divino viviendo en la Loma de San Isidro, y me tocó el Cato Carballo, La Matanza, que vivía en casa de piso de tierra, analfabeto, que se hizo las trompadas en la calle, que estuvo preso, y se tenía que dedicar a delinquir para sobrevivir. En un año, esa heterogeneidad se amalgamó. Nos hicimos amigos, tanto del Pato como del Cata. Y eso nos llevó a estar en Malvinas, no pensando que vamos a estar en una guerra y que vamos a combatir. Vamos juntos a ocupar un territorio porque somos amigos. Con 18, 19 años, sos inmortal, sos Rambo, vos te crees que... Vení que me como los chicos crudos. Entonces ahí aprendés con lo básico que te enseñó tu instructor, y como siempre recalco también, en la vida si vos tenés un líder, un tipo que te instruye, un tipo que te... Puede ser enérgico, pero a su vez tiene que ser humano para instruirte. Y mi sargento, sargento Manuel Villegas, era eso. Era un tipo hinchacocos total, pero siempre tenía un porqué y un justificativo. Y en la guerra, al haber tenido ese instructor, fue más fácil. Porque las mayores necesidades, cuando no tenías comida, cuando llorabas de tristeza, cuando no tenías fe en Dios, cuando entraste en combate, cuando las balas picaron cerca, el tipo te mostró el camino y vos sabías que te iba a responder y nosotros le íbamos a responder. Aprendimos a ser soldados ahí. A ser un bloque humano. Por eso Malvinas, fuera de lo que es la parte bélica, sangrienta, triste, los grandes valores que tiene son los valores humanos. Los valores de compartir, de convivir, de equiparar diferencias. Si vos no podés escribir porque no sabés, yo le escribo la carta. Vos decime qué le querés escribir, yo te la escribo. Y si yo no tenía nada para comer, yo sabía que este flaco algún depósito iba a saquear y nos iba a traer la comida. Eso era Malvinas, era compensar de esa forma. Cuando volviste... ¿Dejaste de ser soldado, digo, activamente? Sí. Yo entregué el uniforme, habremos estado 2-3 meses donde nos trataron pésimamente porque era lavarte la cabeza para decir lo que se podía decir y no digas lo que tenés que decir. Fue duro, el regreso fue muy duro desde el comienzo. Y después la sociedad también, que vos presentabas un currículum, que eras técnico electrónico, idiomas y que tenías una buena preparación. En 3 empresas me pasó y me dice, pero estuviste en Malvinas vos. Sí, no, entonces no te tomo. ¿Pero por dónde pasaba eso? Este está loquito, quedó loquito. Y el loco de la guerra. Es una frase que la tenemos en la boca de la lengua, en la punta de la lengua. El loco de la guerra está. Y yo le digo, flaco, pero yo estoy bien. Claro. Dice, no, pero si te salta el chip y yo no me quiero hacer cargo. ¿Quién sigue? Le decía. Dije, no, yo no digo más que estuve en Malvinas. ¿Sabés si hubo mucha o poca gente que decidió seguir siendo soldado cuando regresaron? Digo, porque con vocación de soldados fueron muy pocos, me imagino. Sí. Digo, por ahí los sargentos y los capitanes, pero digo, los soldados. Sí, hubo algunos que siguieron. Sé que hubo algunos que siguieron y hubo muchos otros que habían elegido la carrera como sargento, cabo, teniente y desistieron. Porque vieron las falencias. No, las falencias que vos decís, bueno, no tengo cómo movilizarme, el arma anda más o menos y la comida no me llega porque la logística fue un fracaso. Pero la cúpula te contiene, la cúpula te enseña, la cúpula te dice, mira, discúlpame, no lo pudimos solventar, pero estuvimos con vos. No, acá hubo abandono para todos. Tengo una pregunta, Esteban, estamos con Esteban Trías, excombatiente de Malvinas. Vos decías que fueron a la guerra, cuando vuelven los tienen 2 o 3 meses lavándoles el cerebro. La guerra fue en el 82, 83 hay elecciones, diciembre creo que fue, asume Alfonsín. Sí. 84, me acuerdo, todas las revistas y los diarios que empezaban a contar las historias de lo que había acontecido durante la dictadura. No, muchas historias que la mayoría de la gente decía desconocer, esto que pasaba en el país, ¿sí? Con respecto a la represión, al asesinato, a los secuestros. Sí. Ustedes cuando estuvieron ahí, y en esos 2 o 3 meses que después estuvieron acá como soldados, sí, ¿se enteraron de eso que pasaba en la Argentina? Yo me enteré antes, o sea, obviamente cuando esto pasó en el 76... empezó todo el revuelo, de eso uno se acuerda, y se acuerda cuando se iba a bailar y volvía, y estaban los milicos en todos lados. Allá no había información de nada, ni sabíamos si los ingleses habían llegado hasta el 1 de mayo que empezaron a disparar, ni sabíamos si se estaba negociando. Estábamos medio un monte, viviendo en un pozo, dentro de la tierra, y buscando, nuestra preocupación es decir, che, ¿qué vamos a comer? Y no sé, pues esperemos, a ver, viene alguno, si ahí viene uno con un tachito y un poquito de comida nos dejó. La preocupación era el diario vivir, el aprender a comer. Éramos mutantes. De ser un ser humano, estuvimos 70 días sin bañarnos. Ese es el extremo, ¿viste? Cuando decís, y bueno, y el hombre se acostumbra a eso, a ser un topo dentro de la Tierra. Entonces no teníamos ningún tipo de información. Al regreso, yo creo que ya todo eso había aplacado, porque ya fue lo último del gobierno militar y ya es como que... Yo no pude ni haber sentido ni presenciado con el sargento, en el momento lo hemos hablado, porque hemos tenido mucho tiempo para hablar, porque había mucho tiempo ocioso, y él me dijo, mira, yo nunca participé de ningún operativo donde tuve que, donde yo me sienta mal, donde diga, acá cometí cosas. Mi compañero de radio también era comando, me dice, Esteban, los comandos estamos para otra cosa, estamos para, no estamos para ir a torturar ni nada por el estilo. Hubo una franja tremenda y hubo una otra cantidad donde vos decís, estos tipos siguieron con la misión de ser un militar decente, una institución que necesita estar para defender la soberanía y defender los límites de nuestro país, no para ir a torturar gente. Acá alguien pregunta vía Twitter si te molesta cuando ves a personas que tienen una remera con la bandera inglesa, por ejemplo. Y aprovechando esto, te pregunto también, hoy hablábamos de una banda que probablemente venga a tocar a la Argentina, que es Iron Maiden, no sé si los conoces, que tiene una canción que se llama The Trooper, El Soldado, y en esa canción, que tocan siempre porque es un clásico, siempre... salen a blandir una remera, una bandera inglesa, y casi siempre hay más o menos silbidos y chiflidos. Sí, que es una canción, no habla de Malvinas, sino una batalla entre rusos e ingleses del año el pedo. Digo, vos te sentís tocado si vas a ver Iron Maiden y te sale el cantante con la bandera inglesa que habla de una guerra de hace 500 años. Mira, vamos a hablar por el tema de las remeras. Yo cuando siempre, porque es una moda y los chicos no tienen la culpa de... Porque acá hay una cultura que no defiende la tradición nuestra. O sea, festejamos Halloween y no festejamos el Día de la Tradición. Festejamos, o sea, lo que respecta a música, para mí es cultura, es globalización y hay libertad de poder y más. Incentivemos a los chicos para que escuchen folclore, rock nacional y también la música extranjera, obviamente. Pero si hay un argentino que usa una remera británica... Y yo lo paro y le digo, flaco, ¿sabes que murieron muchos tipos? No te digo 649 Malvinas, murieron muchos por que vos uses esta remera. De un imperio que nos viene invadiendo desde hace más de 200 años, 207 años, que quiere quedarse con lo que es tuyo, con lo que va a ser de tu nieto. Y flaco, esto es moda, no me jodas. Y digo, no es moda. Porque vos vas a las casas de negocio, a los negocios que venden estas remeras, y ahí tenés solamente la británica o la estadounidense. No tenés 100 países del mundo donde puedes elegir. Voy a elegirme una bandera, una remera india, o peruana, o alemana, o japonesa. Solamente tenés la británica y solamente... Entonces ellos son muy hábiles en la cultura de ir metiendo la cultura. Es una forma de ganar una batalla. La gente no abandona a Malvinas, es lo que estamos diciendo ahora, y pregunta a alguien si antes del 82 la actitud era la misma. Tengo entendido que no, nadie sabía ni qué era Malvinas, ¿no?, antes del 82. No, nosotros sabíamos muy bien, o sea, esa es la gran diferencia con los chicos que se formaron después de Malvinas. La primaria, te metía Malvinas, era permanente, yo sabía la canción de Malvinas, sabía dónde quedaban, la hemos dibujado miles de veces y puteando porque tiene 200 islotes alrededor, y es una... Para calcarla era un parto. Sabíamos la geografía de Malvinas, sabíamos el por qué estaban usurpadas por los británicos desde 1833. Entonces, esa formación nosotros sí la habíamos tenido y se sentía. De hecho, la Plaza de Mayo del 2 de abril, o del 11 de abril, del 10 de abril, mejor dicho, no fue casual. Era un sentimiento. Acá se anotaron 250.000 voluntarios para ser voluntarios para ir a la guerra. Cuba... país totalmente antítesis de lo que fue en ese momento el gobierno dictatorial nuestro, ofreció 4.000 soldados. Eso no sale en los libros. Pero le dijo, listo, olvidémonos de la diferencia ideológica que hoy tenemos. Yo soy de izquierda, vos sos de derecha, listo, pero necesitas 4.000 tipos para rajar el imperio de acá, yo te lo ofrezco. Nicaragua lo mismo. Entonces eso no sale, porque eso es bueno. ¿Pensaron aunque sea los milicos de acá o no? Es que no se podía. O sea, 5.000 hombres arriba de la isla, cuando habíamos llegado nosotros, era suficiente. Para resistir, no para ganar. Nunca le vas a ganar al imperio, a la primera y a la tercera potencia del mundo. Después metió 10.000 Menéndez con Galtieri. ¿Cómo le das de comer a esos tipos? ¿Para qué quieres 250.000? Si no tenés con qué llevarlos, no tenés logística. ¿Dónde los pones? A ocupar, a estar paradito uno al lado del otro y te tiran dos cañonazos y te mandaron 100.000 de un saque. Tiene sentido. Entonces, eso fue una falla de soberbia. Si yo te mando a la gente sin armamento, sin abrigo, sin comida, sin nada, ¿para qué? Acá hace un rato llegó un tuit que decía que Argentina no puede entrar en una guerra porque la presidenta desarmó las fuerzas. Yo creo que fue todo un proceso, no fue Cristina sola, o sea, vino un proceso de mucho antes, acá, desde la época de los 90, se desarmó todo. Sí, Menem fue el primero. Menem fue el primero y ahí fue donde perdimos la guerra. En el año 90-91 perdimos la guerra, porque antes fue un cese de fuego. Pero en un tratado que se hizo en Madrid, donde se firmó con los grandes intereses británicos que hay en nuestro territorio, se firmó un acuerdo donde, listo, no se hable más de la guerra. No se hable más de Malvinas, no reclamemos más nada. Acá terminó la negociación. Digo, pará. Acá hubo muchos soldados argentinos que fueron acribillados por soldados británicos. Acá hubo un crimen del crucero General Belgrano que fue hundido fuera de la zona de exclusión. 333 muertos por un crimen británico. Acá hubo muchas cosas, mucha traición interna de nuestros propios copartidarios de jugar en contra, de pagar la deuda externa. ¿A quién? Al peor acreedor, al principal acreedor que teníamos, que era Gran Bretaña, y se siguió pagando la deuda externa en medio de la guerra para que compren armas para que nos sigan destruyendo y matando a nuestros jóvenes. Entonces, ese es el grave problema que tenemos. Hay otros países del mundo donde tiran cosas sobre la mesa y las analizan. Acá se tapa, se esconde, entonces no podemos nosotros salir a hablar, la población no sabe. No hablemos de Malvinas porque es un tema tabú y pobres chicos. Digo, no, pobres chicos, no, ya está. El que murió, murió, y el que se suicidó, se suicidó. Laburemos para adelante. Seamos un país digno, un país que sepa conversar, un país que se informe. No, hablar fácil, te mandó un borracho, víctima de la dictadura, pobrecitos, las víctimas de Malvinas. Sin embargo, eso es lo que más trasciende, porque las historias de camaradería que contás vos, y que contaste recién acá y en otros, en programas como el de Fantino, el que te he visto también, no son las más comunes. Siempre la más común es la foto de todos cagados de frío y de hambre, el soldado estaqueado por la propia tropa, la parte más negativa. Sí. Y las historias esas que contás vos no son lo que más se conoce de Malvinas. ¿Por qué crees que? Y porque cuando das lástima, lamentablemente, somos un país así. O sea, somos un país, yo los escuchaba a ustedes en el programa antes, o sea, durante el día, y digo, la solidaridad en este país es extraordinaria. Lo vemos hoy, lo vimos ayer, lamentablemente, la tragedia que estamos viviendo en estos días. Pero después nos olvidamos. Y entonces, cuando vino un proceso de 10 años de desmalvinizar, hoy creo que hay una unión latinoamericana. Hoy hay una región que dice, vamos a empezar a unirnos, vamos a empezar a tener un proyecto de región. No siempre dividido, los chilenos esto, los uruguayos lo otro, los peruanos esto, los bolivianos esto. No, vamos a empezar a trabajar en conjunto. Si nos podemos llegar a unir, el imperio va a necesitar refuerzos. Y Europa no está fuerte para fortalecer Malvinas, que le sale carísimo mantenerlo, 14.000 kilómetros. Pero al principio no. Thank you. prepotente. Palazo en la... El momento en que la Victoria le pegó el palazo en la cabeza porque quería quedarse con la mujer o con el territorio del vecino, empezó el conflicto. Brasil está armado infernalmente, tiene submarinos nucleares, todo. Chile, no te puedo contar lo que tiene. Bolivia está extremadamente armado. Perú, sabemos también. Colombia, ni que hablar. Venezuela, ya lo vimos. Somos el único país de la región que estamos pidiendo, por favor, che, cuidémonos. Y me encantaría ser el país ideal, decir, de acá nace la paz del mundo. Ojalá el Papa diga, mira, yo vine ahí del fin del mundo, y digo, bueno, basta de guerra. Todo lo que tiene, pero es una utopía. Inglaterra y Estados Unidos nunca tienen conflictos internos, siempre lo buscan afuera. Uh-huh. Y nosotros somos la reserva de agua potable del mundo, la Antártida. Reserva de recursos naturales y de comida del mundo, todo el Atlántico Sur, es infernal lo que tiene. Reserva de, punto estratégico para cruzar del Pacífico al Atlántico, Malvinas. Entonces vos decís, todo eso es nuestro. ¿Cómo lo defendés? ¿Hablando? Pues si te inventaron, che, mira, te vengo a sacar acá a los muchachos que provocan la inundación. Vienen con todo el armamento, se instalan, y vos decís, ey, pero no, si la inundación fue por la lluvia. Y no, pero no, yo vi que no fue, tiraron 3 bombas de agua y ahí... ¿Y cómo nos defendés? No estoy en contra de las armas. Pero el mundo hoy todavía no está preparado para defenderse sin armas. Esperemos que sí, que lo que vos digas, lo logremos. Esto es una charla hipotética, no la que tenemos, uh-huh. ¿no? Pero me imagino que el mundo tampoco está muy preparado para, llegado el caso, combatir a muerte por el agua. Digo, está bien, va a venir uno, nos va a invadir, nosotros no nos vamos a poder defender, pero después va a venir otro y otro. Digo, con la capacidad armamentística de hoy... no quedaría mucha agua, o digo, por eso es una boluda lo que estoy diciendo, ¿no? Pero... Y no sé, pero vos sabés que hablando el otro día con un diplomático brasilero, y me dice, le digo, ¿es verdad que ustedes están entrenando tropas en Vietnam? Y me dice, sí, estamos entrenando tropas en Vietnam porque nuestro conflicto, nuestra posibilidad de conflicto es con Estados Unidos, porque quieren hacerse cargo de nuestra cuenca acuífera en el Amazonas. Y eso nosotros lo vamos a poder cuidar. Así que le estamos avisando que estamos entrenando gente que va a cuidar nuestra cuenca acuífera. Y nosotros tenemos nuestra cuenca, nuestra reserva de agua potable también en todo lo que es la Mesopotamia. Y vos decís, eso es mucho. Y yo te puedo decir, sin petróleo el mundo vive, sí, hay otras energías. Sin comida, y bueno, inventemos siempre, algo se va a inventar para alimentarte y mantenerte con vitamina. Pero sin agua, no conozco todavía gente que haya podido sobrevivir sin agua. Y mi abuelo me decía hace 40 años atrás, un día vas a pagar el agua. Le digo, no me jodas, sí, yo bombeo y me sale un agua bárbara. Y hoy la estoy pagando 6 pesitos una botella chiquitita. Y si mañana nuestra agua potable no es nuestra, y viene alguien y dice, mira, flaco, no te la vendo, discúlpame, pero a vos no te la vendo. Pero sí era mía, era tuya. Yo creo que hoy no pasa nada. Por ahí 20, 50, 100 años no pasa nada. Pero tenemos que pensar que va a haber generaciones después de nosotros. Esteban, bueno, nos corremos un poco de tema para volver a lo estrictamente... Malvinas, para pasar en limpio y en claro, vos decís que hay cierta unidad entre los ex combatientes. Sí. ¿Qué es lo que ustedes necesitan y buscan más allá de esto que vos contaste sobre enseñar e informar y aprender? Mira, justamente me lo preguntó Ciro, el cantante de los Persas, hace 3 meses atrás. Y me dice, ¿qué le falta a ustedes para ser reivindicados? Y le digo, un desfile. Nunca tuvimos nuestro desfile. Pero no que venga un gobierno. Yo pensé que la de los 30 años, como habían cerrado todo acá por el tema del turismo, carretera, todo lo obelisco, dijimos, por ahí nos meten ahí, pasamos desfilando y ya, dijimos, listo, cumplimos. No pasó nada. Este año ni siquiera se hizo acto. El agua lo salvó a muchos, porque muchos pensaron no hacer acto. En la lluvia, lamentablemente, les vino bien. Tapó otros temas. Entonces dijimos, bueno, listo, vamos a hacerlo nosotros, con el pueblo, con los jóvenes, con los chicos. Ayer lo presentamos en la Facultad de Derecho y nos dijeron, estos jóvenes estudiantes, que cuenten con nosotros. Y bueno, hoy se lo propongo a los oyentes tuyos, decir, hacemos un desfile el 20 de junio por la Avenida de Mayo, salimos de la Plaza de los Congresos, pedimos que la gente, amigos de la Avenida de Mayo, embanderen celeste y blanco, llegamos hasta Plaza de Mayo y hacemos un show musical. Chicos jóvenes que tengan ganas de ir a tocar, pedirle que alguien ponga un escenario y que desfilemos todos con nuestras unidades. Y que, sin distinción, cada uno de los que su jefe lo aceptan como jefe, que venga. Y el que no es aceptado, no va a venir. ni lo van a dejar asomarse. Entonces, ponernos las medallas en el pecho, levantar la frente y decir gracias pueblo por este recibimiento. ¿Y tiene que estar el gobierno presente en eso? Digamos, no es algo que se pueda hacer sin la necesidad de un gobierno. Digo, ¿por qué no se hace? ¿Cuáles son las principales trabas? No, yo creo que para colmo 20 de junio va a ser feriado, no hay trabas. Si vos le pedís a un músico, querés tocar, seguramente te va a decir que sí. Digo, se me ocurre que a casi cualquiera que vos convoques te va a decir que sí. Sí, yo pienso eso, sí, que no haya nadie en el micrófono, que haya una locutora que diga, en este momento está pasando el regimiento 1 de Patricio, que tuvo a su soldado Bastida fallecido, está el familiar con la foto del hijo. Listo, y todas las unidades que combatieron, el 3 y así, nada más. ¿Ustedes mismos no tienen herramientas para hacerlo, eso, para intentarlo? Esta es la herramienta. Ustedes, los medios, es la única herramienta que van a necesitar. Yo hablé con los compañeros de Ushuaia, me dijeron, Esteban, arranquemos, llenamos 2 micros y vamos levantando a todos los muchachos de Comodoro, de Rawson, etcétera. Hablé con los chicos de Jujuy, me dijeron lo mismo. Vamos bajando, traemos a los que podamos, juntás 2.000, 3.000 soldados, combatientes, ya está. Tenemos el mimo del pueblo, con el pueblo. Para colmo, el 20 de junio fue el día que regresamos, que llegamos al continente. Justo. El regreso que no tuvimos. Listo, hagámoslo. Y se va a acabar el suicidio, se va a acabar la depresión. Y es decir, ¿nos dieron? Nos abrazamos con el pueblo, con nuestros jóvenes, con nuestros abuelitos, con nuestra gente, con nuestros alumnos, con nuestros boy scouts, con nuestra gente. Nada más. Después sigamos. Vos sos hoy esta persona. ¿Cómo fuiste esos 20 años que estuviste callado? Y fue un tipo difícil. Fue un tipo que se creía que no había límites. Entonces hice muchas macanas comerciales. ¿Viste? Cuando decís, otra empresa que fundí, otra vez que me salió mal. Pero no me importaba y me gustaba volver a salir. Era como volver a nacer. Era un desafío, buscaba desafío. Permanente. Lamentablemente formé una familia a la cual no estoy arrepentido, pero tuve 2 hijos y vivieron mi proceso de mal, o sea, trataba de ser padre, después me separé, tuve muchos realmente conflictos. Hoy mis hijos, que estoy militando por la causa, pues siempre digo también, si nosotros nos callamos, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera muerto en el campo de batalla? Y vuelvo y mi mamá me dice, nadie habla de vos, nadie habla de mi hijo. Bueno, nosotros tenemos que ser la voz de los tipos que murieron por la patria. Entonces me dedico a esto, a tomar conciencia, a ir a los medios, a donde podamos hablar de Malvinas, sean 2 personas o sea 1.000, no importa, vayamos y hablemos, multipliquemos. Entonces hoy es como que mis hijos que tienen 24 y 20, 18, me dicen, no, pero ahora ya nos abandonaste, pero ustedes ya están encaminados ahora, déjame libertad, y no lo aceptan, ¿viste? Pero bueno, por otro lado después te aparece en Facebook o en la red social, tipo pibes de 10, de 20, de 30, y te dicen, gracias, sigamos, contá conmigo. Entonces, bueno, vas compensando, no es lo mismo, pero de alguna forma lo vas compensando. ¿Tus hijos no lo entienden todavía? Lo entienden, es más, el 2 de abril recibí el mensaje de ellos, todo siempre bien, pero es como que no aceptan. Dicen, no, Malvinas ahora ya te sacó del lado nuestro. Y entre que estaba divorciado, me volví a casa, pero digamos que estaba, no lo aceptan. ¿Ellos sienten un Malvinas a nosotros, digamos? Ellos sienten Malvinas como que le sacó el padre. Y jode. Jode mucho. ¿Cómo fueron esos días que saliste de la colimba, empieza la guerra y vos decís, me van a convocar, va a llegar? ¿Cómo los vivías? Siendo pendejo, indestructible, como decías antes. ¿Te ibas a acostar y qué decías? Llega mañana el telegrama, tocan el timbre y voy a tener que ir. ¿O ni te dabas cuenta? Fue más rápido, o sea, yo estaba haciendo el ingreso en la facultad, en la tecnológica, y volví una noche y siempre mamá me dejaba la comida preparada. 12 de la noche llegaba a casa, creo que prendo la tele y decía, a partir de mañana se reincorpora toda la clase 62 que había sido dada de baja. Y a mí el pedacito de carne me quedó atravesado y dije, ¡cling! Ese soy yo. Al día siguiente, no me acuerdo, hubo una fiesta, algo por el estilo, una reunión familiar o social. Che, te van a llamar. Todos mis amigos, así en joda, te van a llamar. Y yo, está bien, que me llamen. Pero no había una conciencia de que íbamos a ir a la guerra. Entonces, cuando me llaman el 8 de abril, que viene un camioncito, un Unimog, con un soldadito a casa, Jueves Santo, yo le firmo, le digo, flaco, acá dice que tenía que estar a las 2 de la tarde en el cuartel, son las 4. Le digo, toma, te firmo, anda tranquilo que yo pues voy. Nadie te puso la pistola en la cabeza y decir, señor, vaya a su cuartel. A las 9 de la noche llegamos al cuartel, al regimiento 3 de la Tablada. Era una fiesta, era un helicóptero en marcha, eran todos los reflectores prendidos, todo vestido de verde, con el casco, con el armamento. Era la película donde yo quería estar. Y entonces me agarra el sargento y dice, Trie, venga, soldado clase 23, ¿usted quiere ir? Y no, no, listo, póngase. ¿A dónde vamos, sargento? No sé, a algún lado iremos. Por ahí vamos a Bahía Blanca, Azul, a Comodoro o a Malvinas. Bueno, listo. ¿A qué vamos, Malvinas? Y a estar un tiempo. Si con esta pilcha, con este equipo, ¿dónde? No vamos a entrar en combate en invierno. No, estamos un tiempo y volvemos. Entonces era volver a encontrarte con tus amigos. Esos fueron los momentos. Te cuento dos cositas. Mi papá, cuando... No lo vi llorar muchas veces. Cuando me despidió, de terror. Cuando tomo el tren en la estación de Ballester, y te habían dado un telegramita chiquitito, ¿no? Donde no tenía que pagar el boleto. Dije, bueno, se hace el boleto. Me siento y viene el guarda, de gris, con el gorrito, la viserita. Me agarra ese boleto y le doy el papelito. ¿Lo lee? Me agarra, me pega una palmada en el hombro y me dice, suerte, pibe. ¡Ay, se me vino el mundo abajo! ¿Y dónde voy? El tipo como la tenía, sabía que iba a pasar algo. Y cuando llegaron a las islas, ¿cuánto tiempo pasó hasta que te diste cuenta que estaban mal equipados para el frío, que le iban a pasar fulera? Aún porque estuvieron mucho tiempo hasta que llegó los ingleses. Y dos minutos pasó para darme cuenta del frío que hacía y que no teníamos con qué taparnos de frío porque llovía, era el domingo a las 9 de la mañana, domingo de Pascua, y llovía mal. ¿Ustedes llegaron en barco o en avión? No, en avión, 737 de Aerolíneas, que cuando lo vimos en Palomar dijimos, bueno, un avión. Sí, vi la foto. Sin asientos. Sí. Sin accidente, ¿viste? Dijo, bueno. Pero... Y ahí empezamos a darnos cuenta de la improvisación. Y ahí el sargento le habla al capitán y dice, mi capitán, esto es una desorganización absoluta. ¿Cómo me va a hablar? Sí, sargento, esto no puede usted. No puede hablar de abajo para arriba, claro. Criticar. Me dice, pero si no sabe dónde va la compañía. Hace tres días que estamos haciendo pozos acá, ahora nos trasladan 2 kilómetros para allá, 1 kilómetro para allá. No saben dónde va la compañía, no saben dónde va el regimiento, no saben dónde va la brigada. Dice, esto es una desorganización. Y ahí empezó la desorganización. Hasta el 1 de mayo. Digamos que fue una real impericia y no... hijaputés que lo mandaran sin abrigo. Y sí, sin abrigo, sin posibilidad de logística para que te llegue la comida a... No te digas los que estaban a 20 kilómetros, los que estaban a 1 kilómetro. Porque en la turba no puedes caminar. Y yo volví a Malvinas el año pasado, en febrero del año pasado, después de 30 años, y entendí todo el porqué. Che, si estaba la tropa acá, ¿por qué no la corrieron 500 metros? Porque hay ríos de piedra que son enormes, o sea, ríos con piedras de 2, 3 metros y de 500 metros de ancho que no los puedes atravesar. Porque la turba es imposible de caminar, porque en Darwin fue una batalla heroica porque el pasto más alto tenía 3 centímetros y los tipos se veían cara a cara a 1000 metros y se tiraban así. Y vos decís, y acá por eso fue la única batalla de día, donde los ingleses y los argentinos tuvimos la misma cantidad de bajas. Y después empezaron ellos a combatir de noche porque tenían otro elemento para poder combatir. Entonces entendés mucho por qué desembarcan en San Carlos, por qué no desembarcaron en Puerto Argentino. Entendés mucho más. O sea, en vez de cerrar un círculo, te va abriendo más, y vos decís, bueno, entendés más. ¿De dónde es tu papá? Era yugoslavo, de Yugoslavia, y después fue de territorio alemán, así que fue reconocido como alemán, y a los 17 años se vino para acá, sin saber cómo había muerto su mamá, si en un campo de concentración o una explosión, porque habían bombardeado esa zona donde él estaba viviendo, y bueno, vino a acompañar a su abuela, y dijo, bueno, total, te acompaño y después vuelvo. No volvió. Y nunca más volvió. ¿Y tu mamá? Mi mamá es argentina, pero también hija de mi abuela rumana y mi abuelo yugoslavo. Y cuando pasaron esos 20 años, tu viejo te dijo, cuando vos estés, yo voy a estar. ¿Con él hablaste? Sí. Fue la primera persona con la que... Mira, vos sabés, lo que me pasó es algo mágico, ¿no? Mi mujer es productora de radio, y en ese momento tenía un programa que se llamaba Solo Héroes, y se hacía de lunes a viernes en la radio justamente del ejército, la soldado. Y entonces, un día me llaman por teléfono, me dicen, mira, Esteban, está Martín Bourdieu, que era un compañero mío, que hoy es médico psiquiatra. Me dice, ¿querés salir con él por teléfono? Pero yo no hablé nunca de la guerra con nadie. Me dice, no, pero él te mencionó, qué sé yo. Bueno, sí, por teléfono, es fácil. Martín, ¿qué tal? Qué sé yo. Y fue emocionante. Cuando corta ese teléfono, cuando corta esa llamada, me dice, ¿no querés venir vos el viernes a hacer el mismo programa en vivo? Bueno, está bien, listo, total, ya está. Bueno, una de las primeras que sirve es una mujer que siempre da sorpresas y te inventa un programa así, dinámico. Y el primer llamado que me hizo puente con mi papá. Por teléfono, en la radio, en vivo. Ah, no te puedo explicar. Luego que lloramos. Ya tengo la grabación, ¿viste? Cuando decís, estaba la perra ladrando y... Ah, fue muy fuerte. Bueno, después ese fue el quiebre como para decir, listo, ahora podemos... Abrirte. Podemos abrir. Y lo que nos ayudó mucho fue abrir en las escuelas. Hemos ido a escuelas donde los chicos iban en Merlo Sur y toda esa zona por su plato de comida. Iban a la escuelita porque decían, bueno, sé que ese día voy a comer. Entonces vos llegabas y decías, ¿y este flaco qué puede saber de Malvinas? ¿Qué puede sentir? Si viene porque come. Y te hacían esas preguntas que te partían al medio desde el corazón, desde el alma, y vos decís, listo, esto es, hay que ayudarlos a todos. O sea, tratemos de estar trabajando en equipo. Hay muchos tweets que preguntan básicamente dos cosas, sobre los que están acampando en Plaza de Mayo y sobre los excombatientes que no combatieron y que quieren ser reconocidos como excombatientes. Un soldado de continente, ¿no? Es un soldado de continente, exactamente, que es la misma cosa. O sea, que no son excombatientes, o sea, nosotros hablamos mucho con ellos, ellos creo que están bancados políticamente porque hace 5 años no uno puede resistir. Nosotros estuvimos 120 días en Plaza de Mayo en el año 80, en el 2004 y yo iba todos los días, pero nunca me quedé a dormir. Y los flacos se la bancaron y fue muy duro. Tuvimos un muerto inclusive también ahí. Y reclamando derechos. Pero yo les digo, muchachos, ustedes pueden reclamar por lo que quieran. Soldados de reserva, movilizados, chicos que tuvimos miedo. No sé, ponele el rótulo que vos quieras. El ser veterano de guerra es un título honorífico. Y te lo ganás en un campo de batalla. Donde vos tenés que enterrar a tus muertos, donde tenés que volver y acompañar a los caídos, a los familiares de los caídos en combate, el ser prisionero de guerra, el estar bajo el enemigo. Vos acá en el continente pudiste haber tenido miedo porque te tocaba, pudiste haber traído, ver a algún muerto que venía, che, mirá, este cayó y bueno, está el cajón. Los aplaudo, los felicito y les digo gracias. Ellos eran la reserva que si nos hubieran liquidado todos nosotros, ellos hubieran estado y por ahí hubieran hecho las cosas 1000 veces mejor que nosotros en ese campo de batalla. Pero no fueron. Y durante 25 años tampoco reclamaron. Hoy tenemos una pensión que nos permite vivir. Hoy, después del año 2004. Entonces decís, no me jodas. Y además le digo, bueno, a ver, suponete, te organizamos una formación. ¿Se vienen ustedes? ¿Cuántos son? ¿100.000 soldados? Bueno, se forman, le dan una medalla, un diploma, un gracias por haber estado a la a merced de la patria. ¿Te alcanza? No, yo quiero la pensión. Entonces eso es un guacho. Claro. Entonces, no corresponde. Ser veterano de guerra, 20 años después lo podés, yo lo pude causar. Otros no tuvieron la posibilidad y la pelearon. ¿Cuánto hace que están en Plaza de Mayo? 5 años. En febrero ¿cuándo? Hicieron 5 años. ¿Qué tipo de apoyo político intuís que pueden tener? Se sabe que hay muchas cosas. Esto lo organizó en su momento Capitanich con Pichetto y otro más. Justamente queriendo reconocerlos y bueno, eso se sabe porque empezaron a meterle esas leyes. Sí, a ustedes también les corresponde porque en Chaco hay muchos movilizados. Claro. Entonces, cuando Capitanich fue gobernador, ganó contando voto a voto y creo que ganó por 2 votos. Entonces, esto le están pasando facturas y flaco, nosotros te respaldamos. Promesas impagas. Sí. Exactamente. Entonces, pero si vos me decís, pasaron los 200 años, los actos del Bicentenario que se hicieron acá fue hermoso. No lo levantaron la carpa esa. A nosotros nos corrieron, nos prometieron cosas que después de 10 cosas se cumplieron 2. Pero hay cosas muy fuertes acá. Y bueno, que se encarguen los que se tienen que encargar. Me quedo pensando en lo que contás, digo, sin conocer el trasfondo, digo, qué ganas de estar 5 años en una plaza, andás a ver para qué. Y sí. Digo, por una pensión que no llegue, capaz no llegue nunca. Y sí. Pero creo que deben tener su resguardo económico para decir, claro, bueno, yo me quedo en la plaza, pero mi es familia como un está trabajo, bien. Sí, sí. Sin saberlo en detalle. ¿Tanta plata es la pensión que vale la pena 5 años de estar ahí? Son 3 jubilaciones básicas. Hoy la jubilación está en 2.000 pesos. Son 6.000 pesos que cobramos. Y eso no fue retroactivo, digamos. No, esto empezó con Néstor Kirchner en el 2004 y se mantiene del 2004 en adelante. Ahora, Esteban, que se hizo este referéndum Kelper, ¿te pasó de largo, te dio risa, te dio bronca? Me encantó que haya pasado, porque saben, ahora el mundo sabe que los isleños quieren ser británicos, y son británicos, me parece bárbaro. Entonces, que vuelvan a Gran Bretaña. O sea, es facilísimo. ¿Vos querés ser británico? Bárbaro. Ahí está tu país, 14.000 kilómetros para arriba. Vas y ya está. Nosotros cuando lo vimos, los tipos hay que respetarlos porque son seres humanos, totalmente de acuerdo. No hay que darle la autodeterminación porque no es un pueblo originario, es un pueblo implantado en el año 1833. Me dice, pero casi 200 años. Pero te robaron, flaco. O sea, vos te roban la planta alta de tu casa, ¿te vas a quedar tranquilito? Bueno, ya pasaron 10 años, ya tienen chicos y todo esto. No, vas a seguir reclamando para que se vaya esta gente que te está usurpando tu terreno. ¿Y pero qué vas a hacer con las islas? Déjame que yo elija qué quiero hacer con las islas. Pero son mías. son de mi pueblo, son de mi país, de mi bandera. El gaucho Rivero, y se jugó el pellejo en el 1833. Y vos ves la historia y decís, pero lo que pasa es que siempre tenemos cipayos en el gobierno y en las estructuras que negocian y que deciden y que firman cosas turbias. Y vos decís, pero tanto vale enriquecerse por vendiendo una patria, vendiendo lo que no es tuyo. ¿Por qué? Esa es la parte donde yo no entiendo, viste, que a veces hablamos con políticos y digo, flaco, vos nos estás apoyando, bien, vamos bien, estás en una tercera línea, cuando pasás el escalón, ¿cuándo te quebrás? ¿Cuándo es que decís, no, ahora ya no puedo pensar como antes, ahora tengo que firmar esto y tengo... ¿Por qué? Por eso, eduquémonos y dentro de 15 años vamos a tener el país ejemplo del mundo. Tienen que empezar las clases primero, ¿no? Sí. Uy, la pucha, la verdad. Bueno, es un tema tan difícil. Esteban, bueno, muchas gracias por haber venido. No sé si por ejemplo, si quieren armar este desfile. Sí. Digo, las redes sociales son un medio ideal para hacerlo. ¿Tienen Twitter, tienen Facebook? ¿Hay forma fácil de contactarse con ustedes? Sí, yo estoy en Facebook, Esteban Tríguez en Facebook está. Recibo todos, porque me parece justamente para difundir este tema de cosas. O sea, ahora, por ejemplo, vamos a hacer una campaña de donación de sangre. Nosotros trabajamos en el programa de salud para veteranos de guerra del gobierno de la ciudad. Es una ley, 1636, y estamos físicamente en el Hospital Oncológico María Curie, que está en Parque Centenario. Y desde el lunes 8 al viernes 12 vamos a hacer concientización para donar sangre para tener reserva. Ahora sabemos que el programa de salud está, o sea, que el sistema de salud está sin sangre de reserva. Bueno, en su momento dimos la sangre, ahora sigamos dándola, pero que venga la población, que vengan todos los que quieran, media hora tarda eso. Donás tu sangre y ya está. Es en el Hospital Curie desde el lunes 8 al 12. Entonces eso lo ponemos en las redes sociales y se recibe mucha gente joven que dice, bueno, dale, no pude ayudar porque no tenía colchón para donar o no pude, listo, hagamos esto. Empecemos a tomar conciencia de trabajar en equipo. Mucho se hace gratis, casi todo se hace gratis. Y ahí es donde los del gobierno te miran y te dicen, ¿ustedes están locos? ¿Cómo van a ir a una escuela en Soldati gratis y si te roban? Y yo, flaco, vamos a sembrar. Si nos pasa, nos pasa. Vamos a sembrar. Entonces podemos hacer cositas con campañas solidarias. Y esta es una. Y los medios, y yo sé que ustedes con ustedes vamos a poder contar, porque ustedes multiplican. Y multiplican de verdad. Esteban, gracias. Sí, hay unos cuantos tweets que piden que cuentes la historia de Villegas. Que entren en Rescatando al Sargento Villegas, ahí está bien detallado. Fue una linda experiencia realmente, emocionante. ¿Cómo hoy, es? Villegas, ¿cómo es el sitio? Rescatando al Sargento Villegas, es salió en el diario La Nación hace 4 años atrás, que la escribió Jorge Fernández Díaz, que cuando fuimos al diario nos metió en un cuartito y escuchaba y cada 10 minutos anotaba una palabrita. Y cuando nos fuimos con Villegas de ahí, dijimos, esta va a ser una nota desastrosa. Porque mi tipo no anotó nada. Y salió una nota emocionante cuando vos decís, chao. La seguimos leyendo cada vez y se me caen las lágrimas. Pucha, qué sensibilidad para poder escribir, ¿no? Qué escritor de primera. Realmente son cosas, yo te digo, sobresalió por ahí esto, se difundió esto. Pero hay cientos de historias. Vos entrás en YouTube y ahí pones Malvinas y te aparecen historias de hermandad, de compromiso, de combate. Y es maravilloso. La nuestra es una de las tantas como que se dieron allá en Malvinas. Esteban, muchas gracias de nuevo. Y si finalmente se deciden hacer este desfile que necesitan el 20 y vos decís que los medios son una herramienta, contá con nosotros para difundir o para convocar, para lo que sea, no sé. Claro. Estaría bueno si vos decís que es algo que realmente necesitan, que lo hagan sin pedirle nada a ningún gobierno. Totalmente, esa es la idea. Y desde ya gracias y sé que puedo contar con ustedes. Gracias, Gustavo. Gracias, Esteban. Esteban Tríguez, ex combatiente de Malvinas en Doble Nada.

sobredosis de TV. No creo poder resistir. Doble o nada. Escuchamos recién a los Cooks haciendo Shine On, Die Totenhausen con Altes Fever. Habíamos puesto antes al más fuerte, El Visitante, y Black Sabbath, War Pigs, dos canciones bélicas. No me torturen así a Paul. Es viernes, se quería ir de joda. Escuchame una cosa. Se quería ir de joda. Lo estamos sujetando. Parece que lo estuvieran crucificando. Es por su bien. No le pudimos abrir los brazos, pero bueno, lo colgamos al cuello. Está Paul, mi pendrive de Paul Stanley en Vortex.com. Aquellos que escuchan la radio nunca entienden quién demonios es Paul. Tengo un pendrive de unos 10 centímetros de alto, que es Paul Stanley. Le sacás la cabezota y ahí enchufás en el USB. Y lo y queremos, lo queremos mucho. Los locos estos siempre me lo secuestran y me lo torturan. Está morda, está atado a un micrófono. Mucha inseguridad. Cableado. Muchas gracias a todos aquellos que han mandado tweets celebrando la entrevista que hicimos recién. La verdad es que salió muy linda la charla con Esteban Tries, ex combatiente. Estamos ahora con series, vamos a hablar de algo un poco más trivial. Recién les mostrábamos imágenes de cómo está probando sonido Gary Clark. Millie estuvo escuchando Satisfaction de los Stones ahí en la prueba de Gary Clark. Sí, tenemos imágenes para mostrarles de lo que está probando el señor hace ya un rato largo. Ahí está. ¿Te digo algo? Audio. ¿Qué? Una primicia te tiro. Show del año. Se viene el tatú. Se viene el tatú. De Gary Clark Jr. Hacete el logo que está en la batería, que está muy lindo. Es lungo, ¿eh? Yo sí, la verdad es que todavía me sorprendo con que podamos hacer estas cosas. Loco, tenés a Gary Clark probando sonido y lo estás escuchando, lo estás viendo. Sí. ¿Sabés a quién sorprendí el otro día en el show de Pearl Jam? Estaba con un fotógrafo amigo en el mangrullo. Sí. Y uno de los chicos estaba viendo la transmisión por el celular. Y le digo, dame un cachito, mira esto. Y cuando vio que en el celular se estaba viendo el show de Pearl Jam, flasheó y quedó demasiado liquidado. Y a mí me pasa, te digo, a veces, ¿eh? Digo, no puede ser que se vea un show por un teléfono celular. Eso a ver, escuchemos un poquito. Las pruebas es todo. Está Gary Clark, espaldas al público, digamos, frente a su baterista. El baterista está prestando la atención a algún asistente que está detrás. La rula que tiene el baterista. Otro guitarrista al lado, sombrerito, moviendo el piecito. Gary con las mismas botas que trajo ayer. El baterista físicamente muy parecido a John Theodore, el de Queens of the Stone Age. Sí. Sí, rulitos, cara de latino, barbita. Sí. Más blanco este. Esta es la prueba de sonido de Gary Clark Jr. esta noche en vivo en el Teatro Vortex a las 8. Arrancamos la transmisión. ¿Cómo le ¿Qué onda loca la de... sin ver, ¿no? Perdón, Gallito, ¿qué onda loca la de tocar mirando para los costados? ¿Viste el batero? Gira para un lado, gira para el otro. Se está cagando de risa, no sé de qué. ¿Cómo le puede pegar sin mirar? Increíble. Me parece que lo que están haciendo es algo con las imágenes que se ven en la pantalla, ¿eh? Sí, ¿no? Ahí está el bajista también mirando, tal vez estén coordinando, sincronizando. Están mirando Pugliese y no entienden por qué está ahí. Oh, por ahí están mirando boludeces mientras ensayan un poco. Me decía acá Alfa que son 3 videos de YouTube que pide proyectar y se ve que están mirándolos para sincronizar el show o algo con esos videos. Ahí vemos un leopardo, ¿no? Sí, sí, como en posición de cazar algo. Estas son las cosas que podemos mostrar en Vortex con nuestras cámaras. Estás viendo lo que sucede sobre el escenario. Un leopardo que ya tiene, para mí es un ñu. No, es un impala. ¿Un impala, un ciervo? El ñu más grande. Más grandote, ¿no? Sí, con esos cuernos para atrás, un impala. Y el baterista se ríe mientras ve las imágenes de un ciervo ensangrentado. Decime que no se fumó nada. Tiene la guitarra esta que Mario tuvo en sus manos, Gary Clark, para probar sonido. Estaba con una camiseta de manga larga, un gorrito de lana, jean negro, botitas negras. Tiene onda, ¿eh? Puf. Grone, alto. No envidia. Vamos con series, Willis. Sí, y esta vez te las dedico a vos. ¿A mí? Querido Gustavo, compañero. Porque okay. Estas... porque... ¿Son comedias? No. Pero es un género que a vos te va a gustar. Es algo que te interesa. Siempre te ha interesado. Y, por ejemplo, vos fuiste muy fanático de Héroes. Siempre me la nombrás. Sí. Y... ¿Superhéroes? Claro, series de gente con poderes. Con gente que aparenta ser normal, pero de repente tiene una habilidad sobrenatural, por así decirlo, ¿no? ¿Fuiste vos que habló de una serie por el estilo? ¿O me estoy confundiendo? Ahora cuando las menciones me voy a dar cuenta. Pero lo que quería decir en definitiva es que hay poco para sorprenderse hoy en el mundo superheroico. Está todo inventado. ¿Qué poder podés tener que no haya tenido otro antes? Y bueno, pasa que van más por el lado de, bueno, son chabones normales, tienen que seguir su vida. Y además, de repente, uy, mirá, escucho lo que piensa la gente. X-Men. Sí, pasa que, bueno, X-Men ya son superhéroes, trajecito, capa, vamos a combatir el mal, está todo mal. Pero antes fueron... Sí, antes... Personas que iban descubriendo que tenían poder. Por supuesto, por supuesto. La primera de las series de las que... O héroes mismo, digo, héroes. Héroes son pibes que se encuentran con poderes. Obviamente, y fue la primera en esta camada en la televisión. Save the cheerleader, save the world. Está, en ese momento me hubiera salido tatú de esa frase, pero después, como la serie petió bastante, no quise. No, es salven a la... Porrista, salven al mundo. Porrista, salven al mundo. Claro, la clave para salvar al mundo era era salvar a la cheerleader. La primera de la que voy a hablar... Alfas. Sí, Alfas. Es, a ver, como héroes... ¿Este es el tráiler? Sí, como héroes, pero de oficina, prácticamente. Porque es un grupo de personas llamadas... se las denomina como alfas. Alfas es todo ese ser humano que de repente tiene un superpoder que representa la nueva cadena evolutiva. Y estos muchachos son un grupo de personas comunes y corrientes, digamos. No habían tenido entrenamiento policial, salvo uno de ellos. Y el gobierno, en lugar de perseguirlos, los utiliza. Porque viste que siempre está esa cosa de, uy, hay tipos que tienen poderes, y el gobierno sale y agarra una fuerza especial, los mete en cana, no lo deja salir. ¿Nacieron con esos poderes? ¿Con esos poderes o de pronto se manifestaron? No, los tuvieron, y ellos con el tiempo fueron aprendiendo, con el tiempo, y con la ayuda de el doctor Rosen, que es como el director de este grupo, es el guía de este grupo, y es un tipo que no tiene poderes, él es un neurólogo psiquiatra. Y los ayuda, los guía, pero no los guía de una manera como si fuera un jefe y les da órdenes. No, los trata de guiar de una manera psicológica. Es como un maestro para ellos, pero desde otro costado. Es casi una terapia de grupo lo que hacen. Y la dinámica está copado porque es como una oficina. Ellos son varias personas con distintos poderes. Y están metidos. Puede leer ondas electromagnéticas. Sí, a ver, si querés te tiro los poderes de cada uno. ¿Para qué sirve ese poder? Ya vas a ver, para puede ver una señal de teléfono, dice ahí, o de celular. Bueno, por ejemplo, puede rastrear a cualquier persona con cámara de celular donde esté, y el chabón lo hace tipo en el aire. Me encanta. A ver, hay algunos poderes que son más típicos. Nina, por ejemplo, tiene, que esa muchacha que vemos ahí, tiene el poder de controlar la mente de las personas. Digo, les puede hacer lo que ella quiere. Cacona, la mira a los cacona. Ojos y le dice... Hace cacona. Con esa cara. ¿Sabes? Claro. Sí, además de que está buena... Eso digamos, es lo que haría Guasno el primer día con su poder. Se caca, le hace caca. Bueno, en el primer capítulo... Depende de la persona que elijas, puede ser muy divertido. En el primer capítulo aparte, lo para un policía. Aparte, pero sale del baño y le decís... Anda de vuelta. No, que en el baño, en el medio ocho del show. Viajes en el medio del show de Gary Clark. Claro. Así acá. Y el tipo corriendo entre el público porque no llega. Al más fanático de Gary Clark le decía anda. Claro. Por ejemplo, esta muchacha, en el primer capítulo hay un policía que la detiene para hacerle una multa y de repente le dice, sácate los anteojitos. El tipo hace así, lo mira a los ojos y le dice, agarra esa multa y cométela. Y literalmente el muchacho va y se come la multa, ¿no? Después está Bill, que es un grone que laburaba en el FBI. Y o que tiene el muchacho medio Hulk, tiene fuerza sobrehumana, esos son poderes más típicos. Pero de repente hay cosas más copadas como Gary, que es este personaje que funciona como comic relief, es autista el muchacho, pero tiene una cierta interacción social. Y él puede ver, sí, las ondas electromagnéticas, puede ver, por ejemplo, puede estar viendo miles de canales de televisión a la vez. Y él lo ve todo ahí en su cabeza, él puede leer estas cosas y lo utilizan siempre para rastrear a alguien, para escuchar, para hacer escuchas telefónicas, lo usan como para... ir descubriendo casos, porque la serie... Forman un grupo. Claro, Alfa son una grupo. Fuerza... No, Alfa son los seres humanos con poderes, pero ellos forman un grupo que labura para el FBI, para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y cuando el FBI sabe que acá hubo algo raro, que intervino un Alfa, lo llaman a eso y le dicen, che, muchacho, resuélvamelo. ¿Le estás contando cosas de cuando yo era chico o algo así? Está mi primo ahí, me mira y se ríe. A ver... Por eso es que es como una combinación de géneros la serie. Es medio CSI por un lado, medio Bones, quizás es una serie de casos policiales todas las semanas uno distinto, y por el otro es medio héroes, digo, está ese condimento de A ver, che, ¿cómo lo resuelven usando los poderes? Hay otro pibe que se llama Cameron Hicks, que es el facha de la serie, que el tipo tiene... Ahí está, le va a decir que se coma la multa, la chica. La multa y cometela. Y el tipo va y lo hace. Hicks tiene hiperquinesis, tiene perfecta coordinación entre mente y cuerpo, un balance perfecto, destreza perfecta, y el chabón puede ejecutar tiros, saltos, parkour, hacer de todo... impecable, digo, él ve las cosas de otra manera, o sea, si yo salto acá, me trepo acá, llego acá, y ponele, él era como un deportista amateur, era marín también, es ex marín, era un deportista amateur que era un pitcher, entonces hizo como un juego perfecto, una vez hizo conocido por eso, entonces el chabón puede lanzar lo que se le cante con una precisión perfecta, entonces estaba más copado eso. Y la última se llama Rachel, que tiene sinestesia, que si bien sinestesia es otra cosa, acá le pusieron de esa manera, que se le exaltan los sentidos a la minita. Ella, por ejemplo, puede, tiene, si tiene el oído exaltado, no presta mucha atención a los olores, y al revés, puede, oliendo algo, puede saber dónde estuvo una persona, cómo buscarlo. Entonces, de esa manera, cada uno hace algo, va resolviendo los casos. Es una premisa simple, sin embargo, es entretenida, a mí me copa, te atrapa saber, bueno, con qué van a salir después, porque todas las semanas hay un alfa distinto, digo. Hay chabones que tienen poderes de todo tipo, hay uno que, por ejemplo, largaba feromonas, uno de los chabones que tienen que atrapar, y toda la gente se volvía loca. Es como si de repente damos en el recital de Gary Clark, el tipo hace así y toda la gente se empieza a pegar entre ellos porque se vuelven locos. Entonces, tipo, son poderes raros, está bueno, me parece bastante creativo, está muy bien filmada, está muy bien hecha, me parece. No te va a sorprender por la historia ni por la premisa, ya lo decía, pero si te gustan este tipo de cosas, si te quedaste con ganas de algo así cuando viste Héroes, yo te la recomiendo. ¿Siete, digo, Willis le pones? 7/10. Puede ser, como un aprobado, ¿no? Está bien, maestro. Se deja ver, son 2 temporadas por ahora, de 10, 11 capítulos cada una, 42 minutos por capítulo. La podés ver tranquilo, la pasás bien. No te va a volar la peluca, sin embargo, te va a divertir. Para los viudos de Héroes, para los que todavía lloran, claro, que nunca haya sido buena. Aprovecho para decir que Argentina está a punto de conseguir su primer punto en la Copa Davis. Sí, 7-6, 6-2, 5-4 arriba Mónaco. Tomá, Francia. El acariciador de hazañas Mónaco nos puede dar una sorpresa. No, por favor. Pasamos a la otra serie, que esta es una de mis series favoritas de los... Para vos, Mónaco, te damos fuerzas. Acaba de desgarrarse y romperse los ligamentos de las dos rodillas. Escuchame, Gustavo. Que rompe cuerdas. ¿Estás loco? Dice el gurú que regresa. ¿Estás loco? Si estos poderes existen, ¿no? A ver. Se tocó el aductor, Mónaco, en este momento. 5-4 está sacando encima. Se le cayó un huevo, mira. Está sacando encima, tiene saque. Saca para partir. Match point, doble match point. 40 aquí. Doble match point. A ver, el primer saque afuera con... A ver qué puedes hacer, doble match point. A ver. Segundo saque para Mónaco. Peloteo. Y pero si gana el payador, como Telmito ganando 3-0 mañana. Drive, no contra vale. Drive, ¿eh? Intercambian de derechos. Pero tranquilo, que entre Mónaco y el payador puede pasar muchas cosas. Intercambio de derecho y drive. ¿La superficie argentina sigue siendo polvo de ladrillo? Sí, sí, señor. Sí. Parque Roca. Mónaco comiéndose el limpia parabrisas. Permiso, me contaba recién el sonidista de Gary Clark. Lindo punto. Que con él, sí, les pidieron el video de YouTube para zapar arriba. Que les proyectaron esos videos y se pusieron a zapar porque tenían ganas. Sí, no tiene punto, nada que ver con el show ni nada. La generación YouTube, ¿no? Sí, ahí tenés, mira. Mano, se pone a boludear. Juega un toque Mónaco. Tremendo, ¿cómo lo termina? ¿Y qué me decís? No tiene valor. Pese al payador, no tiene valor. Pese al payador, gana Mónaco. Disculpame, ¿no te acordás cuántos partidos perdió Cano y Clerk ganando 6-0, 6-0, 5-0 y con el saque 40-0? No sé. Yo igual tengo a Carlos acá. Una buena victoria de Mónaco, que venía con una temporada horrorosa. Sí, está 1-1 la Argentina. Está muy cansado, ¿eh? Vamos con la otra serie. Pasó, sí, Alfas. Sí. Y una que, como decía, es una de mis series favoritas de los últimos tiempos, que se llama Misfits. Como acá la banda. Justo te dicen, tenés que hablar de Misfits. Y bueno, por supuesto que venía a hablar de Misfits, señoras y señores. Nunca defrauda. No, por supuesto. Misfits es una combinación, ponele, entre Skins y Héroes. Skins es una serie, una de las primeras series de las que hablé y de donde salió el hit Cigarrillos de Droga, ¿no? Y que era esta serie de adolescentes británica, que era bastante jugada, que mostraba una versión más realista de lo que era ser un adolescente. Y en este caso tenemos un poco de eso, pero ¿qué sucede? Estos eran 5 inadaptados, como lo dice la palabra Misfit, obviamente, ¿qué significa eso? Eran 5 inadaptados que estaban haciendo trabajo comunitario. De repente, por ciertas cosas que cada uno hizo. Los pibes estaban en probation. ¿Y qué pasa? En su primer día aparece una tormenta, que es lo que estamos viendo ahora en Vorterix.com. También en Vorterix.com tienen los trailers por separado para que los puedan ver cuando quieran. No me digas que la tormenta les da 5 poderes distintos. Exactamente. No solo a ellos, obviamente. Ah, o sea, muchos. Afectó a un montón de personas esta tormenta. La tormenta del poder. Claro. Por ejemplo, afecta a quien era su supervisor de probation. Entonces el chabón se vuelve loco, se vuelve como un asesino, una bestia, casi un zombie con una fuerza sobrehumana, y los pibes se ven obligados a matarlo, porque si no se los iba a comer crudos. Entonces la serie, la primera temporada, se trata de eso, en realidad, de los pibes simplemente cumpliendo su probation, enterrando al muchacho que acaban de matar y tratando de que no los agarren. Porque ¿cómo le explican a la cana? Che, mirá, se volvió loco, con la tormenta, tenemos poderes, ¿qué onda? ¿Lo van a meter más en cana todavía? Entonces, no es una serie donde, bueno, porque tienen poderes los persigue el gobierno, no está el bien ni el mal. Hay sexo en la escalera. Sí. Simplemente son adolescentes cagándola. Que está nariz en el negro. Son adolescentes, qué sé yo, teniendo problemas comunes y corrientes. Lo más interesante son los personajes, por supuesto. Está Nathan, que es el crack de la serie, que es un pibe al que no le importa nada, que se cree... Mira. Dios, y es un gurrumín más chiquito que yo. Ahí mentiste. Es muy gracioso el pibe. Siempre se le planta a cualquiera, jode, bardea. Los bardea incluso a los de su grupo. Al principio él no conoce cuál es su poder. Hasta no se sabe hasta el final de la primera temporada. No voy a decir cuál es, por si alguno no lo vio. Y por eso siempre está un poco celoso del resto. Tenemos a Simon, que es un muchacho más bien introvertido. ¿Y cuál es su poder? Hacerse invisible. Y él ese de repente, me gusta, ¿ves? Ese me encantaría. Elegiría. Bueno, cada poder de cada personaje tiene que ver con ciertos aspectos invisible, de su personalidad. ¿Qué es lo primero que hace? Voy al baño y espiar al que está haciendo caca. Sí, 3 horas. Y previamente para ser coherente. Para ser coherente. 3 horas en el baño de mujer, así, sentado en la pileta. A ver cómo hace pisar. No, la verdad me meto en el vestuario de colegiales mañana y les tiro cosas. Los haces asustar, haciéndoles pensar que hay un fantasma. Me rompes las rodillas. Les pongo pastillitas en los bidones. Mirá lo que piensa, usar la invisibilidad para salvar a Telmito, no en algo copado. Es que así no los va a salvar, en todo caso va a postergar. Pero, la agonía. Aparte te digo yo, en vez de meterte en mi historia de colegial, meterte en la cancha hace un gol. Claro, si sos invisible, estúpido. No, pero se nota. Se nota. ¿Qué se nota? Viene la pelota, la bajás con la mano adentro, gol. Y claro, no, claro. Viene la pelota, ok. Viene la pelota así, y de pronto en el medio la pelota dobló y se metió en un ángulo. Nadie qué? Se da cuenta. No, si el árbitro va a parar el partido para decir: no, hay un hombre invisible. No, pero tampoco la gente. No, le rompo las rodillas a todos los jugadores y busco otro. Claro. Se suspende el partido. Orate. No, meto cositas en el bidón, ya te dije. Y juegan mejor porque están drogados. No, 4 o 5 descompuestos. Como decía, cada poder de estos personajes tiene que ver con ciertos aspectos de su personalidad. Porque, por ejemplo, este chico Simon, que es invisible, es muy introvertido, es callado, es medio friki, nadie lo entiende. Y bueno, obviamente su poder tiene que ver con eso. Después, por ejemplo, está Kelly, que acá es una chica que allá le llaman... son como las chicas posh. Acá sería no sería una culisuelta, pero casi, ponele. Y ¿Una qué? Culisuelta. Ligera de casco. ¿Qué es una culisuelta? Bueno, googleenlo. Ligera de casco. No, como un guachiturro femenino. Como los guachiturros, pero femeninas. Digo, hay un grupo, todo. ¿Posh Spice? ¿Como las Spice Girls? Claro, la posh se utilizaba para ella. Pero bueno, Kelly, ¿qué pasa? Es una chica que también no le importa nada. Si te tiene que contestar, te contesta. Si tiene que cagar a trompadas, lo hace. Y su poder, ¿cuál es? Escuchar lo que las personas piensan. Porque ella dice que en realidad no le importa el qué dirán. Pero, obviamente sí, le importa y demasiado. Después está Alicia, que es divina. Muy, muy linda. ¿Y cuál es su poder? Tocar a las personas y levantarles la libido hasta el extremo. Entonces, ¿ese qué poder es? ¿El que tiene toda una mujer? No. Pero digo, los toca y los chabones no se pueden resistir, se vuelven locos, la agarran, le intentan dar a como haya lugar, digo. No, Willy, no, si me pones una mano bien puesta, están todos a morir, digo. Tenés ese mismo poder. Mira si Blanket poder, tiene ese poder y viene y te toca. ¿Qué pasaba con la mina? Siempre la tildaban, vos sos muy suelta, muy troleta, y la castigaron con ese poder. Entonces como que ya no puede tocar a ningún chabón. Porque no es que tipo solamente le tienen ganas. Los chabones se vuelven locos con ella. Se transforman. Entonces le quieren dar. Ella está medio de novia con quien es Curtis, el último integrante de este grupo de personas. ¿Qué pasaba con el chabón? Él era maratonista y medio que le hacen una cama, medio que lo agarran con unas pastis que no eran de él. Okay. Y lo mandan a la probation, le cagan su carrera. Y el pibe tiene el poder de devolver el tiempo atrás. Pero creo no cuando él quiere. En la tormenta caen unos granizos del tamaño de un auto. Sí, como acá. Terrible fue. No, no, de un autoposta. Cayeron unos cosas que levantaron baldosas. ¡Qué madre mía! Entonces Curtis tiene el poder de volver el tiempo atrás, pero no cuando quiera, sino cuando está como que cuando se arrepiente de algo, está en una situación extrema que dice no, vuelve el tiempo atrás y lo puede solucionar. Obviamente uno de los mejores capítulos cuando intenta volver el tiempo atrás y zafar de toda su situación, pero como en el efecto mariposa nada termina siendo igual y siempre se manda una cagada y se tuvo que resignar. La serie es genial por donde la miren, está muy bien hecha, muy bien actuada, los pibes la rompen, ganó todos los premios BAFTA ya. Ya van 5 temporadas. Después hacen cambios de actores, cambios de personajes, cambios de poderes. Medio que la cagan un toque, voy a ser sincero. Pero sigue siendo igual de buena, sigue teniendo esos valores que le hicieron tan entretenida. El crecimiento de los personajes es muy bueno. Y yo la recomiendo de corazón. Por último, si querés, tengo una tercera serie. Que si querés te la comento mínimamente. Ya Guillermo Hernández la había presentado antes de que se estrenara. ¿Cuál es? Se trata de Arrow. Arrow, sí, que era el compañero de Flecha Verde. Ah, bueno. O no, Flecha Verde. Green Arrow. Exactamente, Green Arrow, en su serie que se llama Arrow, simplemente la dan por Warner, la pueden ver todos ahí. Muy buena, ¿no? A mí me gusta porque, digamos que no hay series del género. Porque si bien hay series de, bueno, somos chabones normales, tenemos poderes, no hay series de superhéroes. Después de Smallville, como que no se volvió a hacer otro intento. Y ojalá no cometa los mismos errores de Smallville, que era como después se volvió High School Musical, era como ya cualquiera, digo, los pibes tenían 70 años y seguían en secundario, no daba. Smallville era Superman. La de Superman, que se extendió por muchas temporadas, ya terminó. Pero digo, Arrow tiene una buena posibilidad de hacer una buena serie de superhéroes. Obviamente, como la dan por la Warner, es estadounidense, va a tener ciertas cosas, ciertos pecados que en general este tipo de series no escapan. Digo, todas las escenas de amor van a ser como medio melosas, no me interesan. Digo, yo quiero ver a Green Arrow pateando culos, rompiéndola y salvando el día, loco. ¿Tiene flechas de todo tipo o flechas que clavan y nada más? No, tiene flechas explosivas, sí, obviamente tiene flechas de todo tipo. A ver, contemos qué historia propone Arrow. ¿Eh? Es un banana, además, ¿no? Por lo que ves. bueno, Arrow cuenta la historia de Oliver Queen, que era este multimillonario, que era un banana total, era un triquefor cualquiera, le había puesto seguro a la piola. ¿Un triquefor? Un triquefor cualquiera, pero que pateaba para el lado que quería patear, ¿no? El pibe se cansó de ponerla. ¿Qué pasa? Se va en un yate, en un crucero, con su papá y con la hermana de la novia, que la estaba cagando en ese momento. El muchacho estaba haciendo cualquiera, era un barrilete total. La estaba bardeando por todos lados. Como vos hace 8 meses. Como yo hace exactamente 8 meses, sí, igual. Sí, sí, que estaba haciendo desastres antes de que me pusiera de novio. Qué manera de voltear muñeco, nunca vi una cosa igual. Terrible, ¿de qué serían las flechas que tira Guasno como flecha verde? De humo. De caca tenía que decir. No, porque después si digo eso me decís. Era no seas mal educado. Es la caca. No, señor. Dios mío, estábamos flechas todos esperando. Pegan. El pie te tiró una pared en de todo Messi. Caso, mis flechas. Te tiró un centro a la cabeza. Arco libre. No, lo voy a hacer. Funes Mori ya fue. No soy mal educado. Muy Funes Mori, tuviste. Muy Funes Mori. Bueno, ¿qué pasa con este con este crucero en el que estaba Oliver Queen? Bueno, obviamente por unas fallas alguien lo saboteó. Termina en una isla desierta, él solo, en una isla en el medio de China, en la que pasó 5 años. 5 años después regresa tipo el náufrago, tipo Tom Hanks, a Starling City a decir: loco, yo vengo a cambiar las cosas, porque Oliver Queen obviamente viene completamente cambiado. Cada capítulo tiene flashbacks a lo que le sucedió en la isla en la que no estaba tan solo, en la que conoce a alguien. ¿Estamos en primera temporada? Sí, recién acaba. ¿Cuántos capítulos? Van 20 capítulos, creo. Todavía no terminó. ¿Ya 20? Sí, porque es una serie que tiene formato de serie común, larga. Sí. Mi vieja, que tiene 67 años, es fanática de Arrow. Suficiente motivo como para que yo diga que debe ser un pelotas. Su madre se droga. No, la están subestimando porque tiene un poco el estigma Smallville, no es... ¿Tira flechas de droga? No. A ver, ¿para qué vuelve Oliver Queen? Porque él encuentra en su padre una libretita con una serie de nombres. Su papá le dice: corregí mis errores, campeón, antes de morirse, antes de volarse la cabeza. El tipo no tiene superpoderes. No. Es atlético. Por eso yo digo que no es un superhéroe Green Arrow, es como Batman, digo. Es un tipo que decide impartir justicia por mano propia. Guasno acaba de pechear con la flecha de caca. A ver, Green Arrow es además... ¿Por qué la caca siempre da risa? No entiendo. Y ¿por qué no falla? Los pedos de la caca siempre. Hablamos poco de caca, deberíamos hablar más seguido. ¿Seguro? ¿Te parece que hablamos poco? Yo creo que sí. Bueno, como decía, Arrow es un personaje al estilo Batman, pero es un poco más radical, es un poco más bolchevique, por así decirlo. Digo, no le importa nada. Si el pibe te tiene que dar una flecha y te tiene que matar, no tiene el código moral que tiene Batman de yo no mato. Arrow no le cabe una. Flecha en el opi. Sí, digo, si lo tiene que hacer, lo hace. Él trata de no hacerlo, con el tiempo va jugar. Cambiando un poco su moral. No está solo, él tiene un compañero, tiene un sidekick que es Hicks, que es un... No, es Stickles, que no, es un guardaespaldas que le había puesto a la familia para decir, che, guarda, que no te haga nada porque ni bien vuelve en la ciudad, lo secuestran y le preguntan qué te dijo tu viejo, qué sabés sobre él, porque recordemos que estaba la libretita esa secreta presa, los que Arrow, capítulo a capítulo, va visitando y le dice, le fallaste a tu ciudad... Prepárate para que la justicia sea impartida. Y ahí los captura, se lo deja a la policía, hace lo que él tiene que hacer. Está buena porque van apareciendo ciertos personajes de DC. Está Deathstroke, está Deadshot, aparece The Huntress después. Está bueno porque meten personajes tercera línea. Sí, sí, son tercera línea, no son muy conocidos. Por lo tanto se pueden dar varias libertades. Digo, no sé si son muy precisos en su descripción y en su interpretación de los personajes, pero está bueno. Lo mejor, o sea, la serie realmente, no sé si brilla, pero está muy buena cuando hay escenas de acción, cuando vos ves a Arrow entrando a un lugar, partiéndole la cara a todo el que tenga que hacerlo. Está bastante bien filmada la escena de acción. Él es un facha total, está pero papeado a morir, el muchacho es gigante. ¿Pero anda con un traje el Cristo este tirando flecha o va de civil? No, obviamente no, que tiene una traje, capa. Tiene traje es medio... Es de Robin Hood, ahí está. Sí, porque el concepto obviamente que es muy parecido al de Robin Hood. Por supuesto que el padre de su interés amoroso es el jefe de... Es un sargento en la policía, lo persigue a él porque él está haciendo justicia por mano propia y no debería hacerlo. Todo, igual la parte amorosa es un pelotazo, no me cabe para nada. Hay triángulos amorosos que no dan, no está bueno lo que sucede. Hay diálogos que en medio decís, la puta madre, qué boludo que es esto. Pero todo lo demás está bueno, vale la pena. Ahí me copa, me entretiene, es divertida, le mete misterio. Tendrá sus conceptos trillados, pero no está mal ver una serie basada en un personaje de cómics como es Green Arrow. Tres series de superhéroes, recomendó Willis. Tienen los trailers en Vortex.com. Sí, Telmito tira flechas del fantasma de la C. Hay una serie en la TV pública que se está poniendo picante. Estoy leyendo Último Momento acá. Opa. A ver. ¿Qué son? Juan Michelli, conductor del noticiero de la noche. Sí. Ex TN, Canal 13. Mm. Parece que hace dos días le preguntó al Cuervo Larroque en una nota por qué los chicos de la Cámpora que estaban ayudando usaban las pecheras de la Cámpora. Y yo dije. Parece que el Cuervo Larroque se le puso el orto. Michelli ya pasó al mediodía. Mm. Y parece ¿el Cuervo quién es? El Cuervo Larroque. ¿Quién es? El que maneja la Cámpora. Sí, uno de los líderes de la Cámpora. Diputado. ¿Y ya lo pasaron a mediodía? Ah. ¿Y para van a echar? Que... Bueno, por ahí vuelve a TN. Va a tirar flecha de caca. Adiós. Flecha de caca fue el hit de hoy. Ya estamos a punto de... ¿Qué? El que te hacía ir a hacer cacona varias veces. Sí, claro. Claro, tener ese poder es genial. Vale la pena ser socio AAT Fan. Sí, AAT Fan es la membresía anual de la Asociación Argentina de Tenis y te da beneficios interesantes. Acceso a eventos, preventa en Copa Davis, 2x1 en Copa Peugeot, 2x1 en la Fed Cup, Fan Day en Copa Topper. Además, para esta serie argentina versus Francia, los socios que compraron en febrero durante la preventa lo hicieron con el 20% de descuento y terminada la preventa tienen un 10% en la compra de abonos. Descuentos, 25% de descuento en productos de tenis, 20% en asistencia al viajero, sorteo de una raqueta por mes, 10% de descuento en prepaga, 45% en un libro, etc. Experiencias exclusivas, visita entrenamiento del equipo argentino de Davis, posibilidad de asistir a la cena oficial de la serie, meet and greet con los jugadores de la Copa. El año pasado, durante la serie de partidos, hubo meet and greet. 10 socios pelotearon con Berlocchi, Vasallo, Argüello y también invitaron a miembros de este club a una charla con Tony Nadal. Si te asocias antes del 7 de abril, te llevas la remera de la serie de Copa Davis, Argentina versus Francia, de regalo. Y en esta serie podés comprar tus entradas con el 10% de descuento en Ticketek. La serie se juega del 5 al 7 de abril en Parque Roca. Hoy fueron los dos primeros puntos, 1-1 Argentina-Francia. Uh-huh. Para más información y para asociarse, aat.com.ar/fan. ¿Sí? Hacemos una tanda y nos vamos hoy con Dread Marai haciendo promesas. En 2 horas estamos arrancando la transmisión en vivo, audio y video con Gary Clark acá en el Teatro Vortex. Reciente mostrábamos parte de la prueba de sonido y cómo se divertían zapando frente a un video. Son las 5:53, ¿sí? No te olvides que La Nación presenta a John Lennon toda su discografía solista. Desde el 4 de abril, desde ayer, La Nación presenta una colección exclusiva que reúne la información indispensable para conocer en profundidad a uno de los personajes más apasionantes de todos los tiempos, John Lennon. En 8 entregas, La Nación estará dándote la posibilidad de conseguir el repertorio musical completo del artista que inspiró una época y aún hoy continúa vigente. A partir del jueves, a partir de ayer y de manera quincenal, podés adquirir esta colección completa de Lennon. La primera entrega en la calle, en 15 días sale la segunda, son 8 en total. Ahora sí, tenemos una tanda y después de la tanda nos despedimos hasta que llegue el grupo de la muerte con Dread Marai haciendo promesas. Recuerden, a las 8, Gary Clark en vivo en el Teatro Vortex. Si tenés entrada, te esperamos acá. Si no tenés, 103.1 vortex.com, audio y video. Chao. Este año seguimos a la vanguardia del rock. Los más grandes artistas nacionales e internacionales van a brillar en Vortex Rock en conexión con Vortex.com. 12 de abril, The Cure, exclusivo. Entradas a la venta a través de Live Pass. Comienzo espacio publicitario. El sábado 13 de abril, Cadena Perpetua vuelve al Teatro Vortex, presentando su nuevo DVD y un repaso por toda su carrera. Con tu entrada, llévate el nuevo DVD de regalo. Sábado 13 de abril, Cadena Perpetua vuelve al Teatro Vortex. Avenida Federico Lacroze y Álvarez Torres, anticipadas en venta. Se ríe más. El show de reggae del año en el Teatro Vortex. Desde Jamaica, Israel Vibration junto a Non Palidece, adelantando canciones nuevas. 17 de abril, Teatro Vortex, Lacroze y Álvarez Tomás, anticipadas por Ticketek, locuras y puntos de venta. No te lo pierdas. 17 de abril, Israel Vibration y Non Palidece en el Teatro Vortex. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia. Te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. 28 de abril, Z-Pool, uno de los artistas de hip hop más relevantes de habla hispana en el Teatro Vortex. Z-Pool, por primera vez en Argentina, 28 de abril en el Teatro Vortex, Lacroze y Álvarez Tomás, anticipadas en venta. Vetusta Morla, la notable banda española regresa a la Argentina. 10 de abril, en la Trasda Club. Entradas a la venta en boletería y por sistema Live Pass. Vetusta Morla en Buenos Aires. Es una producción de 300. La nueva canción llega a San Telmo. Rayos Láser presenta su primer disco. Martes 9 de abril, 20:30 horas. Samsung Studio, Alcarce 433, San Telmo. Reserva tu entrada gratuita entrando a www.geyserdiscos.com.ar. Rayos Láser en vivo en Samsung Studio. Presentado por Geyser. Rock VA. Semana para el show más importante del año, The Cure, 12 de abril, River Plate. Fin de espacio publicitario. Están los que hacen deportes, están los que ven deportes, están los que hablan de deportes y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18:20, el grupo de la muerte con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, deportes a la hora del deporte en Vortex Rock. gastan plata en armas y acá sigue habiendo niños insanos. Nos siguen mostrando un Dios que está lleno de oro y sabemos que el real anda